Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los lunes de 20 a 22, entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxers. Lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxers hasta las 22 horas. Me suena raro decir buenas noches cuando todavía veo un poquito de luz afuera. Es como, dije buenas noches y tendría que haber dicho buenas tardes, se me hace. No sé qué piensan mis compañeros. Los tengo aquí conmigo. Leo Pibu y Ponce, ¿cómo estás, amigazo? Buenas noches. Tanto tiempo. Sí, al fin llegué, sí. Ya creo que la gente no se debe acordar tu voz. Hola, ¿cómo andan? Ah, qué vozarrón metiste. ¿Qué estuviste practicando en tu casa? No, en el auto mientras venía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, decía recién a Marce. Nunca, es la primera. Es más, pensé que me había equivocado de lugar porque nunca vine de día y no distinguía, viste, los colores. Claro. Te sacó de tu zona de confort esto. Bueno. ¿Viste? Metí también. ¿Estuviste estudiando? Sí, porque estoy por rendir, así que tengo como palabritas frescas. Me imagino. No estamos solos, Leo. Está nuestro tercer integrante. Nah, decir segundo, porque yo ya estoy como el tercero casi. Doble falta. Tipo saque de tenis, ¿viste? Doble falta. Bueno, con nosotros está el señor Emanuel de Beljakovic. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, un poco acalorado. ¿Qué te pareció esto de... ¿Te generó controversia esto de buenas noches, buenas tardes, con un poquito de sol todavía? Sí. No te estás escuchando. Sí, para mí son buenas tardes. ¿Está mal dicho de buenas noches? Sí. ¿Querés que arranquemos otra vez? Dale. Bueno, arranquemos otra vez. Dale, de vuelta. ¿La cortina empieza de vuelta? No, así nomás, dejale. Ahí va. Va otra vez entonces. Ahora. Buenas, muy buenas tardes. Esto es Entrando a Vox. Ahora sí. Ahora sí, ahí me gustó. ¿Sí? Buenas tardes, sí, porque es de día todavía. Sí, y ahora tipo 9, 10 ya es buenas noches, así que. ¿Tipo 9? Cuando estemos picando, ahí esperaremos que baje el sol para picar. Porque ¿saben por qué? Estamos festejando 23 años de Radio Vox, señores. FC, señores. FC. Un aplauso para Radio Vox. FC. 23 añitos. Un purrete. ¿Cómo eso? Como vos, sí. ¿No? ¿De qué? De aporte. 23 años de aporte. Más o menos. Bueno, muy contentos de estar aquí en este espacio. Agradecidos siempre con Clau, con Dami, con Marce, que siempre tienen buena onda con nosotros, buena predisposición. Hemos hecho una publicación el día de ayer, que en realidad es el día de ayer, donde cumplen 23 años. Hoy estarían 23 años y un día. Y un día. Digamos. Ya están pisando los 24. ¿Viste que dicen cuando cumplís? ¿Qué 23? ¿Piensan eso? ¿De qué piensan? ¿Cumplen o dejan? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Vos cumplís 23. Ponele, ayer cumplió 23 Radio Box, o sea, hoy ya está pisando los 24. Ya está viviendo los 24 años. Exactamente. ¿Alguien le jugó a la quinela? Nadie. ¿No? No, claro, ¿y no? Sí, claro, no le jugaba la quiniela y hay que jugarle, chicos. ¿Qué es el 23 en la quiniela, sabes? ¿El papagayo? No, la tortuga paralítica. Ese era el 33, boludo. ¿El 33 era ese? La tortuga crucificada, claro, porque el 33 era Cristo, ¿no? Claro. Entonces la tortuga crucificada. ¿El 23 qué es? No sé, ahí está buscando. El 23, para dejarme hacer memoria, la mariposa. La mariposa. ¿Te comí? Sí. La mariposita. Claro. Justo para... ¿Y el 24? El 24 es el caballo. Sí. ¿Qué es eso? No sé, no me sale. El 25 es Navidad ya. Es un... Claro, el 24 es con la familia y el 25 es la gallina. El 25 es la gallina. Tan de festejo de la gallina. ¿Por? ¿Qué se siente? Viven del pasado. Explicá si querés por qué el festejo... ¿Qué se siente... Todavía estar... Que perdón, sí. No, todavía estamos esperando que ellos nos digan qué se siente. Ah, oh. Pero bueno, no, es otro ahí tema. Quiero hacer una aclaración, Leo. Sí. Las dos veces que vos no viniste, Juan estuvo muy picante futbolísticamente hablando. Yo la verdad que de fútbol reconozco que no sé nada, pero estuvo picante. Pero insultando. Está como con mucha ira contenida. Así que fue un día. Para mí, encima ayer perdieron. ¿Cuánto perdieron con Rosario? No, 1-0. 1-0, no pudiste ni gritar los goles, por eso. No, igual River perdió también, así que. No importa. Que está como que tira. Habla de vos. Está tira bomba. Pero pasa que fue así. La primera semana, digamos, el sábado que vos no viniste. Sábado, cualquiera. Sí, no, el sábado. Igual no vine el sábado, ¿eh? Pero el sábado había jugado con. Con el Gabigol, no me sale el nombre, Flamengo. Con Flamengo. Y perdieron, entonces yo estaba muy contento por eso. Estaba contento por eso, nada más. Y el lunes pasado, Messi había ganado su sexto Balón de Oro. Sexto Balón de Oro. Ah, sexo. Y yo se lo dediqué a Cristiano, nada más. Ah, ¿ves? ¿Ves que está picante? Pero nada más. No, está bien, yo te lo permito. Está bien. Está permitido. Porque entrando a boxes, se lo odia a Cristiano Ronaldo. Sí, ¿está bien dicho? Claramente. Este es el anticlub de fans de Cristiano Ronaldo. Exactamente. El no club de fans. Se podría hacer una encuesta. Si ¿el community manager lo permite? ¿Cuál sería la encuesta? Sugerísela. ¿Odiamos a Cristiano Ronaldo? No solo entre nosotros, sino la gente. Sí. Son las opciones. Sí, en rojito. La gente que nos sigue, Sí, en rojo, ¿viste? Como sí, en rojo y sí, en verde. Bueno, se hizo una votación en Instagram. No sé si vieron. Sí, estuve viendo. Ahora nuestro logo tiene un gorrito de Papá Noel. Voté que menos votos tuvo. En realidad tendría que tener una sombrilla, porque la Navidad acá como que no está como para gorrito navideño. Y pero si pones una sombrilla. A mí me gustaba más en la O, amigo. ¿Cómo? A mí me gustaba más en la O. Y pero ganó el pueblo. No, ganó pero el que voté yo. Quiero decir. Ah, claro. Estuviste mandando mensajitos, ¿no? Estuve moviendo contacto. Claro, Emma tiene muchos familiares que lo siguen, entonces. Saludo a mi abuela. 58% bot sombrerito arriba del logo. 42% bot 2 sombrerito en la O. Igual hasta último momento estuvo muy peleado, quiero decirlo. En un momento miré, iban 12-12, por ejemplo. Bien. Dije, bueno, esperé un rato, volví a mirar, 17-17. Bueno, chicos, no se ponen de acuerdo ni ustedes. Porque la realidad es que primero lo que hicimos. En un momento te descuidaste, iban 245-245. ¿Vos te descuidaste en ese momento? Sí, no, pero ahí me descuidé mucho. La cantidad de gente que ahí empezó a caer a votar. No se escucha. Claro, fue de golpe. Sí, yo empecé a votar 1-1. Y no la aplicas. No se podía, además. Se hizo cuentas truchas, ¿viste? Y empezó a votar. ¿Cómo se dice? ¿Spoiler? No, pero no. No, es cuentas truchas, ¿cómo se llama? Las que no. Hacker. Fail. No, hacker. No, fake. Hacker es el que hace la cuenta. Trolls. Eso. Trolls. ¿Esas son cuentas truchas? Sí, exacto. Son cuentas truchas. Que dice, viva Macri o viva Cristina. Pero en realidad es mentira. Claro, son cuentas truchas, los trolls. La mayoría son políticos. O sea, vos ponele, qué sé yo, ponés aguante la pizza con morrones y te empiezan a comentar trolls, que son personas que crean un perfil a propósito para eso, digamos. ¿Para qué? Pero no sabía, pero. Para ponerse en contra nunca tuyo. O sea, en este programa falta información. Nunca terminó de dar la información. No sé si te. Claro. Para eso. ¿Vos me entendiste? Yo entendí. O sea, vos entras a los comentarios y ves gente que ponele dice, aguante la pizza con ananá. Sí. Claro. Y yo. Pero ya eso sería un troll. Porque ¿quién le gusta la pizza con ananá? Bueno, eso es un troll. Claramente te das cuenta que es un troll. Claramente. Pero lo que veo es que vos ni siquiera entras a ese perfil a ver si. Sí, sí, podés entrar, verificar, pero no ves nada. Capaz que no tiene seguidores. Tiene dos seguidores, una foto de que sacada de internet. O capaz que sí, puede tener muchos seguidores, me parece. Puede ser. Porque si sigue y lo siguen. Y trabaja en Facebook, vive en, no sé, en Israel. En la cama con cosas tu así. Ah, viste que están esa gente por eso. ¿Qué dijo? ¿Nunca viste eso? No. Vivo en la cama con tu mamá. Así dicen, sí, algunos ponen esa. Me dio vergüenza pero decirlo. Eso es viejísimo. Se sigue usando. ¿Pero lo usás vos? No, ahora ya no. Ah, ya no, me con tu mamá. Antes ponía trabajo en la bombonera. Pero boludo. Qué boludo. Aparte, ¿qué? ¿Limpiando? Claro, por eso, que aquí iba a trabajar. ¿Sabés que cuando yo iba a la cancha de chico, esto es verdad, me llevaba a mi O sea, vieja. Que todo lo que dijiste antes del primer programa es mentira. Es mentira. Esto lo que voy a decir ahora es verdad. Mi vieja me llevó. Y yo flasheaba que me iban a Uy, le da vergüenza. Me iban a seleccionar de la hinchada. Imposible. Se lesionaba un jugador y me iban a llamar a mí. Onda. Bueno, me voy, chicos. Me voy un ratito. Entonces yo iba ya con el equipito de Boca, anda. Camiseta, shortcito, media. Vos ibas preparado. ¿Qué número tenías? Las 10, obviamente. No, no tenía ningún. No me gustaba la camiseta con número porque me ejercía cierta presión. Sí, pero. Ponele, si usaba la camiseta con el número 2, que es el que habitualmente Schiavi. Está. Claro, un flaco Schiavi, un defensor. Ya me tira como para defender. ¿Qué posición ocuparías? 5, ponele. ¿A qué hora? ¿De 5 a qué hora? Claro. De 5 a 6, no, más de una hora ya no da. Claro. De 5, el que recupera, el que marca, el claro, que limpia. ¿El Mache o el Biglia? ¿O es lo mismo? Para es mí mismo. Son distintos. No, para mí son lo mismo. Biglia es un Mache, poquito más. Claro, Biglia más va para adelante, Mache. Pero corta. Recupera también. Pensé que se iba a sacar los auriculares. Mache está, viste, el nuevo refuerzo. ¿Se viene de estudiantes? Estudiante. ¿Se vino ya? Ya está, sí, ya lo presentaron todo. Va a estar lindo. Así que, nuevo refuerzo pincha. Bueno, tenemos consigna como todos ¿sí? los lunes, referido a esto de que Radio Box cumple 23 años. Ya que está, nos pueden dejar un saludo también al 11-64-00-70-47. Nos pueden llamar por teléfono también, o no demás. Así ahí es, al 4200-6511. Nos llaman por teléfono y salen al aire. Ahí va. Pasa sí. que se me atoró ahí. No era por eso, era porque hubo un pif en las palabras. 4200-6511 nos llaman y salen al aire. Ah. Ahí va. Bueno, la consigna del día es: ¿cómo les gusta festejar a ustedes el cumpleaños? ¿Sí? Sus cumpleaños. El community manager de Entrando Boxes subió una foto y dio 4 opciones. ¿Qué? No me las acuerdo. Así yo que... la estoy buscando. ¿Sí? ¿Las tenés ahí? Buscando, sí, la primera opción es... Primera opción. Para, ¿vas a leer vos? Fiesta... Ah. No, te lo digo si querés para... Una cada uno, no se ¿fiesta pelea. Y en la peruana? Fiesta y en la peruana. En la pera. Es como... Romperte rara. Todo. Claro. O sea, volcar. Fiesta y en la peruana. Terminar. Finiquitar, morir. Finiquitar. Volcar, tiró. Dale, la segunda. La segunda, yo. Opción B... Comilona hasta explotar. Opción C, me voy de viaje a la mierda. Bueno, ahí vas, ¿entendió? Y opción D dice: que no me venga nadie a romper la paciencia. A ver, quiero leer esa opción, como dice. No me venga nadie a romper la paciencia. La paciencia, la paciencia. Dice. Sí, sí, sí. Sí. Ustedes, como, no sé, la yo no opción, sé si es factible la opción D. Opción D. ¿Sí? Opción D, ¿no? Pasa que cumplís en una fecha complicada. ¿Cuándo cumplís? 24 de diciembre. Ah, claro, con el pan dulce y la garrapiñada. El 31 de Dami. Y Dami el 31. Sí, somos dos especiales. Claro. ¿Cae martes este año? Martes. ¿Te regalan? ¿Se diferencia el regalo de Navidad del regalo de cumpleaños? Es la gran pregunta de todo el mundo, pero no. O sea, da todo en una misma bolsa. Y sí, malo de la bolsa. La vieja confiable, olvídate. Sí, olvídate. Se han olvidado de mi... Bueno, este lo quería hablar el día de mi cumpleaños. O sea, un día antes, porque el 23 tenemos radio. Quería contarlo, pero se han hasta olvidado de mi cumpleaños. Paréntesis, cierro paréntesis. Claro, se han olvidado del cumpleaños. Gente importante. ¿Vos? Que es muy importante, o sea. ¿Con quién ibas Macri? A la cancha? No, ¿con quién ibas a la cancha? Con mi madre. Bueno. ¿Mi mamá se olvidó de tu cumpleaños? Sí, un montón de... Pasa que está ocupada en otras cosas. Claro. Estaba haciendo el vitel también. Claro. Tu vieja se olvidó de tu cumpleaños. Sí. Una vez. ¿Y qué hizo? Bueno. ¿Qué hizo para? ¿Cuántos años tenías? ¿Para eras muy chico? Sí, cumplía, sí, 14, ponele. Ya era grande, decir. Ah, bueno. ¿Te dolió? Sí. ¿Lloraste? No lloré, pero me dolió. ¿Y cuándo se dio cuenta que se había olvidado tu cumpleaños? A las 9:30 cuando ya. Llegamos a la casa de mi tía. ¡Es tu cumpleaños, Leo! Así me dijo. Ay, no te puedo. ¿Y el resto de tu familia te saludó? Sí, post. Después del saludo de tu post madre. Post acordada de mi madre. Ah, o claro. Sea, ninguno. Se acordaron todo ahí. Ah. Sí, no, sí. ¿Y te hiciste ponerle, le hiciste sentir mal por eso? Y se lo remarco hasta el día de hoy. Claro, no ves que lo está haciendo al aire. No, en sí, este sí. Momento. Será mucho. Lo está remarcando al aire. Sí, aparte no se escucha. Sí. Los dos nos escuchan con tus viejos. Sí. No se escuchan. ¿Qué hemos estado de fiesta el sábado? Sí, estuvo linda la fiesta de Central. Central Volley estuvo de fiesta. Fiesta de despedida. Donde el señor es entrenador. Acá exactamente. Estuvimos de fiesta. Hicimos un evento ahí. Como Rombay. De fiesta. Claro. ¿Qué votas? No me gusta que me molesten. ¿La D también? La D. Wow, yo no festejo mi cumpleaños. Yo tampoco, odio. Soy el Grinch del cumpleaños. Yo también. No me gusta. ¿Vos cuándo cumplís, Emma? El 22 de marzo. No me gusta Mira, como cerca de Clau. Están ahí. Ah, pueden festejar juntos, no, pero sí. A Clau sí. No, a mí no. Entonces no podría. Pero si querés el 18 voy a tu cumpleaños y el 22 vos no venís a mí. Yo creo que tiene que ver con... ¿Te gusta? No, yo creo que tiene... A ver. ¿Vos yo? Sí, no. ¿Te gusta festejar cumpleaños ajenos y no el tuyo? Exacto. Yo por el cumpleaños ajeno me desvivo. O sea, te compro regalitos. Lo organizás, lo todo. Organizo, me recopo, inflo los globos, compro la piñata. Bueno, eso lo hace siempre igual, inflar los globos. Pero a mí no me gusta. No sé, debe ser algún trauma de la niñez. Para mí es, soy cero... ¿Sabes lo que me cuesta? ¿Cómo se dice cuando no...? Dado. No. No, dado cuando... no. Anfitrión. Anfitrión, soy cero anfitrión. No, al contrario, porque cuando... En mi cumpleaños, en mi cumpleaños, digo. En otro lado soy rey, pero en mi cumpleaños... Sí. Me cuesta eso de los grupitos, que invitar a los amigos de la escuela, a la familia. Que son re distintos, tíos, encima. Que son re distintos. Los de volei y los de la escuela, nada, para nada. Claro, me siento re incómodo, de verdad, la porque paso mal. Tenés que repartirte con todos. Sí, y... no, la paso mal, me siento una quinceanera, no sacándome fotos con cada una de las mesas, viste. Pero por eso es mejor no hacer como una cena, sino hacer como una especie de fiestita. Claro. Como que ahí se van mezclando por ahí la gente, ¿no? Este año lo que hice fue, hice un grupo de WhatsApp con unos amigos y dije, tal día, tal hora, los que quieran venir, nos encontramos en tal lugar, vamos a comer algo, el que quiera venir, viene, punto. Chet, fuimos madre. A comer, después, ¿eh? Sí, fueron algunos. Fueron sí, dos. Sí. Cerraron fueron... el corner para vos, ¿es verdad? De tanta gente que había. Sí, explotado. Sí. Había fila afuera. Sí, había que hacer listas, tuve que contratar 3 tarjeteros. Claro. Bueno, esos que hacen las listas, no sé cómo. Sí, tarjeteros. Sí. Eso, bueno, para que... Recepcionistas, ponele. Eso, sí. ¿Elegante Sport? Elegante. Ah. Che, ¿y la fiesta de disfraces la bancan o es, ya pasó? Clau dice que sí. A mí me gusta. De una. Sí, de una. Yo siempre trato de disfrazarme de gente alta. Una vez fui a un reconocido barcito de Quilmes y el chabón me dice, el patobica me dice, no estás disfrazado. Me levanto los lentes así y le digo, bueno, ¿sabés quién soy yo? Juan Martín del Potro, le dije. Se cagó de risa y entré. Cualquiera aparte, ¿no? Nada, porque era alto. Y nada más. No iba ahí con una raqueta. ¿Sabés con lo que sale una raqueta? Es que está cara. ¿Pero vos das el mismo raquetazo que...? Sí, de revés, sí. De revés. Sos muy bueno sacando. Sos muy bueno sacando. Sí. Mirá. Tengo mucho, sí. No, nunca... hemos jugado al pádel juntos, pero no sé si... estaría para jugar un tenis. ¿Vos tenis? Yo soy cero deporte, chico, ya se lo dije. Bueno. Bueno, te invitamos para que subas historias. A que veas. Bueno. Podemos hacer un el día. El partido de entrando a boxes. Podemos hacer un día, porque nosotros dos, bueno, vos si no jugás, igual puedo... si querés, sí. No es tan difícil, ¿eh? He jugado al pádel en algún momento de mi vida. Lo invitamos a Dami, a Klaus, si se prende a jugar, hacemos un... Ahí está. Un mezcladito de Radio Box. Ahí. Dale. De una. Estaría bueno, ¿no? Para hacer. Yo tengo paleta de pádel. Sí, Klaus. Pero para, ¿pádel o tenis? No, me da lo pádel, mismo. Me da lo mismo, ¿eh? Pádel. Sí. Clau jugaba la pelota, era arquera. Sí, ya contó, lo había contado. Emma, vos este dato no lo tenías. No lo tenía. Era arquera. ¿De handball? No, de fútbol. ¿Pero de handball también no jugabas? No, mano mía. Fútbol. Fútbol siempre. ¿Mari también jugaba? Ah, mire Mari, Mire Mari. Todos jugando a la peluquera. Al fútbol. ¿Le das la pelotita y se pone a hacer jueguitos entonces? Mientras te corta el pelo, ese jueguito. Es el complicado, ¿no? Recap. Se tira una tijera, ¿viste? Claro. Porque peluquera. Está bien. Bueno, repetimos la consigna entonces. Pará, vos nos dijiste que... Yo suelo festejar saliendo de fiesta. En la peruana. Sí. en la peruana. Sí. En la peronievita, fuerte. Pero... este año fue bastante tranqui. Me parece que está mintiendo. Me fui a cenar. ¿Vos no fuiste? ¿Vos no fuiste? No me invitó. Ah, re que sí me invitó, pero yo no fui. No, es verdad. Te la perdí. Sí me invitó, pero no fui. Es verdad. No me acuerdo por qué. No, bueno, ¿cuándo era tu cumpleaños, Juan? El 4 de julio. No, por eso seguro. Porque hacía frío, seguro. Sí, seguro. Hizo frío. Estaba en la camuquis. Bueno, recordamos las consignas, entonces. ¿Cómo les gusta festejar su cumpleaños? Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos pueden llamar por teléfono, Leo Kiwi Ponce, ¿a qué número? 4200-6511. Y si nos quieren seguir en nuestro Instagram, ¿a dónde nos siguen, Emis? Arroba entrando a boxes, me lo aprendí. Te lo aprendiste, sí, bien. Muy bien. Arroba entrando a boxes en Instagram, y ahí pueden ver todas las historias que vamos subiendo. En realidad, que sube nuestro community manager. Exactamente. Bien pago, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Tenemos un audio? Le pagamos el alquiler. A ver. ¡Olé! Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bueno, quiero aclarar que buenas noches, no es buenos días. Más allá de que esté el sol todavía o no. Con respecto a la consigna, yo soy de... Creo que era la opción A, tipo fiesta, tirar la casa por la ventana siempre. Me encanta festejar mis cumpleaños, siempre tiro la casa por la ventana. Con respecto a que a Emma no le gusta festejar sus cumpleaños, es mentira, porque él siempre festeja sus cumpleaños, al menos yendo a comer con amigos afuera. Ah, claro. Y que se desvive por los cumpleaños de los demás, también es mentira, porque mi cumpleaños nunca viene, y tampoco me compra regalos, así que cae es en un enero, chanta. Estoy de vacaciones. Bueno, voy a seguir escuchando, les mando un beso, soy Micaela, creo que no lo dije. Nada, eso, besos. Mica, vos, Emma, más que una amiga, digamos. Sí, yo la verdad que no sé para qué tengo amigos. Igual, no entra en igual. Discusión el buenos días, será buenas no, tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Habrá que arreglar. No, si, si le da a Emma, acá está todo mal. Ay, me siento protegido. Me siento protegido. Saltó el superhéroe del grupo, no sé. ¿Es verdad lo que dice igual? Más o menos. Pasa que ella cumple en enero. Y siempre estoy de vacaciones. Y la vez que yo estuve en mi casa para el cumpleaños de ella, no estaba ella, ya estaba de vacaciones. Y después, que me desvío para el cumpleaños de los demás, cuando hay onda, yo le pongo onda. Pero no me voy a poner a organizar yo un cumpleaños de lleno para otra persona. Eso es verdad. Yo levanté una fiesta. Totalmente. ¿Levantaste? ¿Viste una cuando fiesta? Estaba la fiesta aburrida? Sí. ¿Y qué haciendo qué? Bailes. Ah, bailabas. Con un amigo. Por ejemplo, ¿qué bailabas? No puedo mostrarlo acá, eso en horario de protección. No, bueno, pero ¿qué canción había de fondo? No, de lo que quieras. Claro. Lo que quieras. Por ejemplo. Lo que quieras. La mordidita de Ricky Martin. No existía todavía. Pero ¿hace cuánto estamos hablando de esto? Y tenía 18. Chiquitita. Ese sí. ¿Lo bailaste? Sí, lo bailaba y daba vueltas, tipo. Y la gente se copaba y terminamos levantando la fiesta. Flash Dance, la de la película. Sí, ¿cómo es? No me acuerdo. Dance. Eso es Bandana. ¿Bandana bailaste? Flash, no creo, no. Bandana. Mambrú. Ya, perdón que corte un poquito el tema. Está empezando a oscurecer, Sí, ya todavía no, pero está oscureciendo. Las luces están prendidas desde afuera, así que. Sí, ahí va. Mira, Clau, ¿tenés un tatuaje en la mano? Mirá, pensé que te habías golpeado. Dije, mirá, ¿quién Clau tiene un tatuaje? Un girasol. Sí, un moneta. Sí, yo también, por un eso. Un girasol mirá. Tiene Clau. Qué lindo. Ahí va. Y si va a ser un colibrí. Claro, porque haga claro, hace así fusión. Cuando la metan en cana. Claro, uno en cana. Bueno, así. Claro, hace fusión. Tenemos un audio más, a ver. Hola chicos, de Entrando a Boxes, soy Majo desde Resistencia. En primer lugar quiero saludar a Radio Box por su cumpleaños número 23 y bueno, desearles que cumplan muchos años más. Respecto a la consigna, la opción sería comilona y no me acuerdo cómo sigue, pero es esa, la de la comilona. Y yo sí, yo invito a todos, familiares, amigos, todo en uno, a un combo, pero sí, gran comilona. Y si el que no se siente bien, bueno, que no venga, loco. Pero hasta ahora nunca tuve quejas, y mezclo todos, familiares, amigos de la infancia, de la facultad, de todo. Y bien, la pasamos todos muy bien, así que hay que ser un poquito más sociable, me parece, ¿no? Palazo. Bueno, les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Ahí va. Te lo dijo a vos. Yo creo yo soy que, sociable. Yo creo que no te nombró, pero... Pero dije que me siento incómodo. O sea, teniendo que, entre comillas, conformar a todos los invitados. Me siento incómodo. Sí, se entiende. Pero por eso ahora... Pero igual, de a poquito voy dando pasos. Hubo años que desaparecía. Tipo, me iba a cualquier lugar, no sé. ¿En mayo? Al cine, al teatro, con otras personas, con otros amigos. ¿Que no sabían que era tu cumple? Sí, sabían, pero era como que me bancaban en esa. Suele pasar, igual, esa, ¿viste? De irte con un grupo que no sabe cuál es tu cumpleaños y... Ah, está bueno no, eso. No, pero hay mucha gente que se va de viaje el día del cumpleaños o para esa fecha como para no tener que hacer esto. Para pagar menos. Exacto. No, peor. Si te vas de viaje, pagas mucho más. ¿Por qué? Depende de dónde te vayas. Te vas a Longchamps. Ah, yo viajé el otro día. ¿Viste que falté? ¿Dónde fuiste? Torneo. Sí, no se suspendió, pero se hizo el torneo. El torneo de piedra, papel o tijera. Se hizo ya al final, porque la otra sede, bueno, se cayó. Claro. Bueno, pero otra ¿pero cómo te fue? Mal, me fue mal. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en otra cosa y primero la quali y perdí. Mal ahí. ¿Y ahora cuándo es la próxima competencia? 2021. Bueno, lo bueno es que tenés tiempo como para prepararte, digamos. Entrenar, dieta, esas cosas. Sí, sobre todo. Sobre todo. Pregunta, más que nada aclaración. La respuesta C, perdón, la respuesta B y la respuesta D podría ir juntas directamente. ¿Cómo eran? No, o sea, comer hasta explotar. Sí. Y un estado de soledad podrían ir juntas, ambas. Ah, me gusta. O sea, al revés o. Sí, también. Estado de soledad comiendo hasta explotar. Claro, yo me exploto, olvídate. Tipo, veas al supermercado, te llenas el changuito de Morphy y después te vas a tu casa a mirar Netflix y explota. Exactamente. Te salen papas fritas por las orejas. Ah, me asusté. Es que pensé que por otro lado pueden salir. También. No sé si da, chicos, esto. No. No, puede haber gente comiendo. Papas fritas. No, sí, de día. Justamente papas fritas. ¿Quién come de día a la noche? ¿A qué hora cenas? Bueno, ahora porque llegamos tarde, pero. Si no, a no baja de las 10. ¿Más en invierno? No baja de las 10. Yo estoy en el club todo el día. No baja de las 9, 10. Yo tengo un hambre, chicos, me estoy muriendo. Sí, estaría bueno. Hay una solución para eso. Porque trajimos sanguchitos de miga para festejar el cumpleaños de Radio Box. ¿Viste que atento? Un día trajimos tutukis, otro día el sanguchito de miga. Y una coca. Y una cocu. ¿Se puede decir coca? Allá, mirá. Está abajo del arbolito de Navidad. Sí, es como que la trajo papa. Como papa. Papa. Lo quise cortar y quedó como el lo trajo papa. Ahí está. Bueno, relacionado a esto también, el community manager puso una encuesta. No es una encuesta, sino esas preguntas donde vos podés contestar. Y dice, ¿cuál fue el peor regalo que te dieron relacionado al cumpleaños? Han comentado, por ejemplo, no sé si dar nombres. Chicos, ustedes que dicen, damos nombres, quemamos a la gente, las mandamos al frente. ¿Qué opinan? Sí, mandémoslos. Bueno, por ejemplo, el señor Manuel Vega. Ay, lo conozco. Manuel Vega puso que una vez le regalaron una carta. ¿Una carta? ¿Pero qué? ¿De luz? ¿Un naipe? No dio más explicaciones. Claro. Perdón, te pisé el vuelto. No, se están pateando, chicos, tranquilo. Con de todo. Una carta, dice. No sé, no fue. Si era ancho de espada, bien. Me extraña de él, de Manuel Vega, siendo futuro comunicador, que sea tan breve. Una carta. Y capaz que lo dejó tipo en interpretación. Una carta puede ser una carta de alguien, de una persona que le escribió una carta, pero no es tan malo el regalo. El tema es qué tipo de carta. Claro. Si es de justo te dejo para tu cumpleaños. Ah, claro. O che, estoy enamorada de vos, o enamorado. O una carta de cariño, simplemente. O nada más. Y si tiene muchas faltas de ortografía, también es una mala carta. Claro. Sí. Por ejemplo, si escribís mal, a mí no me gustaría. Ahora, la pregunta es cuál es el peor regalo que te dieron. Sí. Ah, puf. ¿Tenés opciones? ¿Yo de peor regalo? Sí, las medias. Pará, ¿cómo las medias? Son las medias, a no, medida que vas está. Creciendo, no, se convierten está. En un buen regalo. Para mí es el peor regalo que existe. No. Sí, medias de calzones ya fue, mano. No, pero se convierte en un buen regalo. En algún momento te vas a acordar y los vas a necesitar. Sí, es verdad. Pero, porque después se pierde, no sé, para mí el lavarropa se chupa las medias. Es la máquina que inventaron para transportar cosas. Para mí hay tipo un lugar en el espacio donde hay soquete. Pero encima no se agarra las dos. Se agarra una sola. Claro. En vez de estrellas hay medias. Okay. Bueno, las OJ también. Para mí es un regalo que ya está. Pasa que el que cumple en verano recibe OJ. Y el que cumple en invierno es un busito. Pantuflas. O pantuflas. Pantuflas con garrita. Ese es el bajón, ¿viste? ¿Qué sé yo? Siempre son bienvenidos. No, pero no, nunca dije que no me gustan. Dije que fueron los peores. Claro. No, pero bueno, hay más. A mí una vez me regalaron para un cumpleaños un autito pero no era un regalo. Lo tenía que devolver. ¿Eh? Sí, o sea, era un regalo. Un bajón era. O sea, venía el paquete y adentro venía ponele un buzo, ponele, ¿no? Y adentro del regalo había dos autitos. Los dos autitos después me dijo el nene que me lo regaló porque era. ¿Pero quién es? ¿Jimmy? Era cuando yo era chico. Era un compañero del jardín o de la primaria. Ah, re buen gesto igual. Sí, y cuando me dijo, los autitos no son, porque son para decorar el regalo nada más. Te lo tenés que devolver. Muy buena. Y que hice yo que me quedé con un autito y el otro se lo devolví. ¿Pero qué le dijiste? ¿Se te perdió? No, me fui corriendo por la casa con el autito. O sea, me quedé con un autito. Venía a buscarlo, gato. Claro, y el otro le dijo, bueno, se lo volví. Pero uno me lo quedé. Igual es muy buena para hacerla ahora, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo? O sea, y... hacer un regalo y envolverlo y... Sí, después, che, ¿me lo devolvés? O sea, claro. Yo la intención la tuve de regalarte. Pasa que no tengo plata. Lo peor son los regalos. ¿Entendés? De algo regalado. Por ejemplo, otra yo vez. Te regalo a vos una remera. Y después vos cumplís años y veo que vos se la regalás a alguien. Eso es una forrada. Eso es, claro, eso es una eso forrada. Es terrible. O sea, algo que te regalaron, regalarlo. No, es claro, es pero creo que lo peor es... Este regalo de mierda que me dio Emma, se lo voy a dar a Leo a ver si le gusta. ¿Viste? Claro. Tipo, pero es... planeando la situación y te olvidaste que Emma capaz que va al cumpleaños de Leo. Y... Claro. ¿Sabes lo que es feo? ¿Viste cuando te dan los regalos? Y te dicen, dale, abrilo. La cara. Porque, claro, vos tenés que dibujar la cara, porque si no te gusta, quedás como el traste, ¿no? Sí. Entonces es como, ¡ay, qué lindo! ¡Qué linda taza! Y por claro, justo lo que necesitaba, ¿viste? Cualquiera, porque tiene 80.000 tazas. Y los peores son los que tienen un envoltorio enorme y es una tacita. ¡Ay, qué lindo! Una palangana. Sí, para lavar la ropa. No me para que te lave las patas, sucio. Claro. No, no me viene de coser. Bueno, mejor que una palangana es. Si la aprendes a usar, le das uso. No, máquina de coser. Pero pará, sí. ¿Vos cosías? ¿Vos cosías? No, Claudia no cosía. No, que capaz que era por laburo. O sea, a mi vieja también le regalamos una, pero ella cosía. Es más, hacía ropa. Claro. Tiene otro sentido. Uf. Sí, por supuesto que no. Por ejemplo, no. Si yo te regalo a Juan, le regalo un bajo. ¿Sabes tocar el bajo? No. No tiene sentido. Claro. A menos que yo quiera que aprenda a tocar el bajo. No, pero... Un mensaje indirecto. Claro. O si yo le regalo a Leo una patineta. Sí, andar patineta, en patineta. Ay, Dios. Sí, 90. Sí, andar en patineta. ¿Sabes andar en patineta? Sí, vas a ver. Entonces te puedo regalar... Unos roles. Unos roles. Sí, andar en roles. Ah, ya le tiraba para... Un capo del deporte. No, soy malísimo. Pasa que no hay talle para mí. Ah, unos bien. Rollers 50. Y imagínate que si le querés dar un roller, tenés que agarrar... La rueda del camión. Un Rolex. La rueda del camión tenés que agarrar. Para... Vas a hacer un 100 pies eso, mami. ¿Sabes lo que me pasó una vez? Fui a patinar sobre hielo. Y... ¿Con Tinelli? Con Tinelli, sí. Y le echa el huguito. Me está... perdón. No. Ah, dale. Pensé que estás haciendo un gesto. Dale. No, y para hacerme el canchero y decir, no va a tener talle mío, le dije, sí, calzo 50. Ah, sí, tengo 1.50. Y me hizo patinar. O sea, ¿tú te patinás? Sí, patiné y me caí 3 veces. ¿A dónde era eso? Acá Avellaneda. En Avellaneda, en el shopping. No sé dónde. No. Un tiempo en Berazategui pusieron una pista de hielo. Sí, pero era re trucha. No fui nunca. Sí, yo fui. Era muy trucha. Le pegué. ¿Llegaste a patinar de todo? No, yo patiné en ese que fue Leo. ¿En Avellaneda? Sí, ahí donde pero estaba. Pero no sé si era el shopping. Uchan era. Ah, donde claro. Donde estaba la Uchan. Sí, puede ser. Ahí, fui a trabajaba cualquiera. No, trabajaba. Mentiroso. Chicos, entiendan que estoy muy, muy quemado hoy. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Porque acaba de llegar nuestro invitado el día de la fecha. Se estaba durmiendo. Lucas Nahual, por ahora no lo pudimos hacer entrar. Vamos a ir a escuchar una canción. Así nos preparamos todo bien acá adentro y de paso comemos un par de sanguchitos. Abrimos los sanguchitos, un sí. Par de cocuchis. Ahí, un vasito de cocuchi. ¿Trajiste tutuquis? Sanguchitis. Y comemos un poco. Clavo acaba de decir que lo mira a Emma y lo hace acordar al Chavo. ¿Por qué? Bueno, pero no te enojes. Por los gestitos, no sé. La semana que viene voy a venir con esa gorrita de orejas. Con unos tiradores. Con un barril. ¿Te gustó? Vengo con un barril. La mirada, dice. Ese Chavo no es solamente que le hace, sino que afirma que es el Chavo. Hoy viene con la bermudita el Chavo. Sí, más o menos, es verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un temita. Lo hacemos entrar a Lucas Nahual, que se prepara con su guitarrita. Nosotros vamos a comer un poquito. Y bueno, enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. Pero no tiene salida. Ahora demuéstrame que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire,

tu mente. De Buenos Aires hasta Cartagena te amaré completamente. Yo solo quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no olvido y yo quiero volver. Quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no olvido. Quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no olvido y yo quiero volver. Quiero volver, quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no olvido y yo quiero volver. Quiero volver, quiero volver. Todavía no olvido y yo quiero volver. Quiero volver, quiero volver. Todavía no olvido. Lunes de 20 a 22, entramos a Foxes. Humor, novedades, música, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Foxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Foxes. Lunes 20 horas por Fox FM. Mi audio no fue indirecta para nadie, puso. ¿Eh? Mi audio no fue indirecta para nadie, puso. Cuarenta y dos minutos pasaron de las 20. Qué rico estaban los sanguchitos, ¿no? Estoy un poco atorado todavía. Yo quería uno más. Sí, justo íbamos a masticar uno más y tuvimos que venir. Pero bueno, está con nosotros el amigo Lucas Nahual. Buenas noches, Lucas, ¿cómo estás? A ver, espera, ah, para ver, a ver el micrófono. Ahí, a ver este micrófono. A ver este. Ahí está, está. Olé. Ahí salgo. Ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, la verdad, muy cómodo, muy linda radio. ¿Deleitaste los sanguchitos también? Sí, me comí uno, me quedé medio manija, como ven. Así que, repito. Hace mucho no tenemos invitados, ¿no? Bastante. Los últimos dos programas no tuvimos, me parece. No. ¿No? Estoy en lo cierto. El último invitado fue telefónico, Emanuel Corchete. Pero el último había sido, ¿cómo se llamaba? Muse. Muse, Muse, sí. Que perdí en piedra. Ah, ¿sabes qué? Lucas, esto no te avisamos. Sí. Leo es campeón internacional de piedra, papel o tijera. Así que no sé si vos después te animás a jugarle algún duelo de piedra, papel o tijera. No tengo ningún drama. Yo estuve compitiendo hace varios años. Estuve por Perú, estuve por Brasil. Ah, capaz que te crucé. La Amazónica, compitiendo justamente en un torneo de piedra, papel o tijera. ¿Ilegales o...? No, es ilegal, pero esto no sé si se puede contar. Sí, porque yo estuve contando algunas cosas. Bueno, disculpen, Pero bueno, necesitaba contarlo, así que sí, no tengo ningún drama. Ah, por ahí se cruzaron entonces. Sí, capaz le veo cara conocida ahora que me... Es como la riña de gallos. Claro. Me veo cara conocida, capaz que... ¿Ibas como con banderita argentina o bandera blanca? O sea, sin país. No, en realidad yo tenía el pelo largo, mucha barba, pero bueno, fueron otros tiempos, así que sí, me acuerdo muy bien. Como. Mirá vos, qué coincidencia, aparte que los dos hayan competido internacionalmente. No, él a nivel sudamericano, Claro, sí. Al nombre de Brasil y Perú, sí, sí. ¿Actualmente seguís compitiendo? No, actualmente no. Yo estoy retirado, fue hace muchos años. ¿Cuál fue el...? Le mando un abrazo a toda la gente de Cusco. Que seguramente está escuchando, la gente que organiza ahí las competencias sudamericanas. Sí, a Manuel y a Beto. ¿Manuel y Beto se llaman? Sí, los dos. Sí. ¿Qué son los organizadores? Hermanos. Ah, sí, sí, son mellizos. Pasa mellizo. Que los ves, viste, y... Piedra y tijera le decimos. Porque... Claro. Falta uno. No, pero papel lo cortaron. ¿Qué? Es una historia muy larga. Claro. ¿A qué puesto de ranking llegaste? Porque Leo, estás en el... cuarto. Quinto. ¿Vos hasta qué puesto llegaste? No, yo me considero un buen competidor de piedra, papel o tijera, así que estuve segundo, tercero. Bien. Y después, bueno, estuve con un loco de República Dominicana. Y nada, me perdí. Y bueno, veremos. Me emociona mucho hablar de esto, así que no, si podemos cambiar de tema. Vamos a cambiarle de tema. Entonces, él en realidad no vino a competir piedra, papel o tijera ni a hablar de esto. No, es más, nos toma por sorpresa. Él vino a hacer música, él toca la guitarra, es cantautor, así que nos va a deleitar con algún que otro temita ahora en un ratito. Así que, Lucas Nahual, ¿cómo es tu Instagram, si la gente te quiere seguir? Mi Instagram es lucas.nahual, con G, N-A-G-U-A-L, Nahual. Y nada, se van a encontrar con toda la data ahí de las fechas. ¿De dónde es el apellido? ¿Sabés que es el segundo nombre de mi nene? Ajá. Un nene de 3 años que se llama Lisandro Nahual. Y es de la cultura tolteca, ¿no? De allá de México, de los pueblos originarios mexicanos. Y el Nahual es el guardián protector, ¿no? De esos pueblos. Cada persona tiene un Nahual, que era un animal. Así que nada, nos gustó el nombre y nada. Como la película Coco, eran los... ¿Cómo era? ¿Viste Coco? No, sí, la alebrijes. Alemijes. O alemites. Alebrijes. Alebrijes. Sí. ¿Algo así tiene que ver con la historia o...? Sí, parecido. Mirá vos, viste, y está bueno que traigan cultura ellos también, los invitados, porque está bueno. Está porque acá, la verdad que cultura, acá es lo poco que tenemos. Acá no nos presentamos a los finales. Acá hay muchos sanguchitos, coca, pero de cultura... Sí, cero, más, lo de cultura tolteca y lo de piedra, papel o tijera me parece que es una información muy buena para... No, aparte te abre la mente también, uno no estaba, mucha gente después nos escribió que no estaban enteradas del torneo, ¿no? Que competía Leo, por ejemplo, y ahora creo que van a empezar a le pidieron la rutina de entrenamiento a Leo. Yo ya a 2 personas ya se las pasé, el resto, bueno, ya te van a tener que empezar a pagar. Claro. Porque no sé. No es fácil. Claro, vos entrenabas también, tenías un entrenamiento, dieta para competir. Sí. Yo era una persona muy, muy robusta, pero bueno, con el tiempo, viste, tuve un entrenador muy. Muy estricto. Muy estricto, sí. Entrenando 2 años. ¿No? Estuvimos en la isla de Pascua. Mira. Y así que nada, me fue como me fue y estoy contento por lo hecho en el campeonato. Así. Bueno, en el final del programa van a estar dando una exhibición, ¿no? Hacemos un vivo. Exhibición. Sí, porque es muy fuerte. Fue totalmente inesperado. Un compatriota. No, claro. No, aparte, por ahí si juegan en serio, por ahí se lastiman, ¿viste? Y no, la idea no, es que no, no se... No, aparte, Leo está... ¿cómo era? Luxado. Tiene el índice. Así que puede competir con una tijera, medio como que le falta la mitad de la. Ya, cuando fui a Long John le aclaré que mi tijera era un poco acortada. Entonces... Claro, es tipo una garrita. Bueno, porque... claro, viste como la que corta la gasa, que es más. Claro, como curva. Exacto. Como la que te corta el pelo, viste, la que te rebaja. Esa no. Esa es entresacar. Esa es otra. Ah, pensé que era esa. No, esa no. Disculpa. Hablábamos de que Leo no la tiene afilada, dejemos. Claro, sí. Bueno. Bueno, tenemos una consigna también. ¿Tenemos un audio? A ver, buenas noches, hola. Hola chicos, de Entrando a Boxes, buenas noches, que tengan una excelente semana. Y la mejor forma de festejar los cumpleaños es comer a reventar. ¿No es cierto, Juan? ¿Vos qué decís? Un beso, chicos. Chau, los quiero, los estamos escuchando. Besos. Te deja medio mal parado este mensaje porque vos dijiste que amabas la joda y ahora te hablan de comida. No, bueno, pero también los cumpleañitos, ¿viste los cumpleañitos que les ponés papita a todo? Bueno, claro. Eso, o sea, voy a comer. O sea. Pasa que depende del cumpleaños también. Pero yo sé que en la casa de mi vieja se come y se come bien. Entonces ya voy recontra predispuesto. Por ahí paso 2 o 3 días sin comer antes, cosa de que ya voy ese día. Eso también es otra de la vieja escuela esa, ¿viste? La que te enseñan tus padres es esa. Comé que en casa no hay nada, ¿eh? Exacto. Claro. Después venía a revolver las ollas, acá no hay nada. Guardate hasta las 3 de la tarde o 2 de la tarde y después andate a las 9 a morfarte todo. En los cumpleaños mi vieja me decía, yo no comía torta, no soy mucho de lo dulce. Entonces me decía, vos si te da torta, agarrá igual. O sea... Comé todo. Toma, viste, mi mamá me tiró un palo, yo le tiro un palo a ella. Tenemos otro audio, a ver. Hola, buenas noches. Este es un mensaje para Bebel Jakovic, para Manuel. Mañana al mediodía tengo la pileta libre. ¿Vamos a la pileta? Toma. Fin del ¿Por qué mensaje? Lo tenía que decir al aire? La radio está buenísima. ¿Puedo yo? Espera, ¿podemos ir? Claro. ¿Puedo yo? Vamos todos, en Zunga. A mí no me da para ir en Zunga todavía. Qué mensaje polémico. Gracias, querida. El de elefante que vos tenías, ¿te acordás? Sí. Es para ocasiones especiales. Ah, o sea, mañana no lo usarías. No. Mañana va el del zorro. Igual para fuera de joda. Qué invitación te tiraron, muy buena. Es una amiga que tiene la pileta libre que no es de ella. O sea, me invita a una pileta ajena. Y bueno, vamos a la pileta cuando hace calor. Pero, ¿se puede dar más detalles? O sea, no el nombre de ella. Yo todavía no fui nunca. Pero ya lo estábamos planeando porque me dijo, tengo la pileta libre al mediodía. ¿Es tipo quinta o...? Es tipo una casa quinta, sí. ¿Y de quién es? De la familia del novio. Qué lindo que esté escuchando la familia del novio, ¿no? Acá. No, medio, igual no. Medio entrecruzado el tema. Sí, no sé. Bueno, me invitó a la pileta. ¿Por qué lo tenía que decir al aire, no? Podías mandar un WhatsApp. Podías mandar igual un WhatsApp. Está bien, ¿no? Está bien, está mandando un audio. Bueno, gracias, querida, gracias. ¿Vas a ir? Va a ser mucho calor mañana también, ¿eh? Si no vas, me doy una vueltita. ¿Pero qué dijo, al mediodía? Al mediodía, sí. No, trabajo al mediodía. No, y además, ya le dije que trabajaba al mediodía. Una banda de protector solar. Sí, mal, una ola de aceite que da en la pileta. Olor a playa, ¿viste? El olor a playa, tal cual. Lindo. Tenemos uno más, a ver. Hola, Radio Box, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Cintia de Tuzango y quiero dejar mi voto para el Ranking Box, para que Cristian Castro y Maxi Pardo cuando ahora mismo. Y también quería dejar mi voto para el nuevo tema de Cristian Castro, Milagro. Y bueno, se lo dedico a las chicas de Siempre Cristian Argentina, a ustedes, y le mando un beso muy grande a todos, gracias. Ahí va, desde Ituzaingó. Aloha, Radio Box, hola Dami y Marce, ¿cómo están? Soy Cintia Ituzaingó y paso a dejar mi presente. Quería pedir el tema de Cristian Castro y Maxi Pardo ahora mismo. Y también me gustaría escuchar el tema Milagros de Cristian Castro. Bueno, dejar los dos el botito para el ranking. Espero que ingrese. Les mando un beso a las chicas de Siempre Cristian Argentina y un muy fuerte abrazo a ustedes y un beso, que ayer fue su cumple. Gracias. Sabés que ese justamente no lo sé, al de Cristian Castro, pero podemos improvisar algo de Cristian. Un abrazo grande a Cristian Castro, justamente. Debe estar escuchando. Sí, también. Sí, siempre sí, nos sí, escucha. Sí, ya sé. No, yo pensé que nos estaba apurando, ¿viste? Cuando, bueno, les mandamos sí, un saludo. Ya, a vos. Les mandamos un saludo, gracias. Van a estar registrándose los votos. Ahí ya los está anotando Clau. ¿Viste? Cuando pidió el tema. Y dijo, quiero pedir el tema ahora mismo. Ahora mismo, sí. Yo pensé que nos estaba apurando, pero ahora mismo se llama la canción. Ah, ¿sí? Ah. Claro. ¿Y la tenés ahí en vivo? Claro. Quiero escucharla. Yo la tengo acá preparada, busqué en el celu, pero no sé cómo se escucha. A ver, ponela en el parlante. No, pará. En el parlante no, en el micrófono, ¿eh? La intro. Esta igual, si buscamos los acordes. La hacemos. ¿Cómo olvidarme de tus besos? Ay, qué romántico. De tu vestido, de ese viaje al universo. A mí ya me dieron ganas de chaparte, digo. Sí. Salí, Juan. Tarde. ¿Cuándo dice ahora mismo? Claro, que diga que la canción se llama ahora mismo no quiere decir que lo tiene que decir. Es verdad, ¿viste? Ay, ahora mismo. Para mí va a estar 3 minutos y lo voy a decir ahora mismo. Sí, seguramente que sí. Después la ponemos entera. Bueno. No tiene remate. Fue sin querer, porque si la quería hacer no me salía. Luca nos va a deleitar entonces con una de sus canciones. Ahora mismo, por favor. Para salir de tembrollo. Juan, estás despedido. Te juro que fue sin querer. Pero viste cuando ya estás encaminado, que no puedes volver, bueno, ahí quedé atrapado. Luca, entonces, esta canción que vas a hacer, ¿cómo se llama? ¿Es una canción que escribiste vos? Bueno, les comento. Esta canción me pongo un poco bajón, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta arrancar con este tema. Se lo escribí a mi abuelo, bueno, ya fallecido, pero en realidad es más para mi abuela. Después de 50 años de estar juntos, y bueno, arrastraba una enfermedad ahí, algo normal que les pasa a las personas, ¿no? Viejas. Así que nada, salió esta canción linda, que nacieron como unas palabras en realidad, pero bueno, después se transformó en canción. Ahí va. ¿Está titulada? ¿Tiene nombre? Porque hay muchas veces que por ahí ni necesita nombre. ¿Sabés qué se llama? Ahora en este momento te pido, ¿no? Ventana. Ventana, ahí va. Ventana de Lucas Nahual, entonces, que le va a tocar ahora mismo. ¿Y si esta fuera la última vez? ¿Qué dirías? ¿Romperías el velo del miedo al fin? ¿Te abrazaría? Tantas palabras querían ser dichas por tus labios. Tantos paisajes querían ser bichos por tus ojos. Y el almanaque perdía los días. En la espera de tu sonrisa crecerá otra flor del mismo dolor. Será otra flor del mismo dolor. Crecerá otra flor del mismo dolor. Del mismo dolor. Sagrada espiral, sé que te encontraré. Otra vez. Eso secará el barro. Y el amor cubrirá con su manto. Silenciosa ventana que emana luz, sana la agonía. Que con los días entenderá que habitas en esta canción. Sagrada espiral, sé que te encontraré otra vez. Hermoso, muy lindo. Gracias, muy lindo, che. Tema. ¿Hace cuánto escribiste este? Este lo escribí, bueno, como le dije, nació como unas palabras de consuelo. Y fue hace como un año y moneda, sí. Está bueno que lo puedas expresar en canción, ¿no? Lo canalicé por ese lado, claro. ¿Sí? Qué sé yo, se presentó musicalizarlo después con el tiempo, así que nada. Me acompaño. Perdón si bajoneé. No, está buenísimo. Está, porque aparte está bueno, o sea, yo en un punto me siento como identificado también porque bueno, mi abuelo falleció hace unos años y bueno, como que encontré eso mismo. Entonces está buenísimo. Bueno, sabes que justamente mucha gente también se, cuando la canta, claro, a eso voy. Se acerca, sí, sí. Y la hace propia, ¿no? Está lindo que pase eso con las canciones. ¿Qué te pasa a vos particularmente cuando alguien se reconoce en una canción tuya? Y es hermoso, lo lograste, no sé. Claro. Yo siento así. Me ha pasado muchas veces. Yo canto en el tren, canto en subte, colectivo. Uh-huh. Y hago estas canciones que son mías, algunas versiones también. Y la gente se me acerca y con esta canción me ha pasado que una señora se acercó llorando y me abrazó y dijo, qué lindo, nunca deje de cantar esto. Y, o sea, hermoso. Y es una canción, sí, que emociona y a veces pasan estas cosas. Así que nada, sí, es una linda sensación. Buenísimo. Yo cuando toco la guitarra y canto, me dicen, por favor, callate o te metemos una piña, por ejemplo, a vos. Te van y te abrazan. Y, viste, son... Bueno, yo recién te escuché tocar y, bueno, nos tuvimos que venir todos porque te dejamos solo. Y disculpa. Que... ¿Te conoce? Sí. Ahí va. Bueno, no sé qué les pareció a ustedes. Creo que me encantó, muy buena parte. ¿Tu, ¿no? ¿Tu comentario no? No. Ah, lo de... Está bien. Muy buena. Aparte es una canción como para escuchar varias veces. ¿Podemos escuchar tu material en algún lugar? ¿Lo que grabás en el Instagram? ¿Me puedes dejar tranquilo que acomode la teclita con el tenedor, por favor? La gente que me conoce. Esta guitarra no es mía, quiero aclarar. Es de un amigo, Martín Monazzi, que bueno, me la banca siempre. La mía está en el taller ahí en el Luthier. Y no tengo clavijas, por eso llevo un tenedor a todos lados. Claro. Que me sirve como... Para poder afinar. Bueno, pero en todo caso después... Lo tenía que decir, no podía pasar desapercibido. Si alguien se acerca llorando... Me hace acordar a Moe, ¿viste? Cuando se le afloja el cinturón y es una soga. Claro. Si alguien se acerca llorando, lo abrazás y le das un abrazo contenedor. Es muy bueno. Lo estuve pensando en la tanda. Impresionante. Me gustó un montón, ¿eh? Claro. Sos el chavo. Y otra cosa, no sé a ustedes qué les parece, pero que un artista cante con los ojos cerrados y pensando y como que te hace entrar mucho más en el tema, en lo que dice la... Sí, comunica otra cosa. No es lo mismo el que canta... Canata parado así, mirando claro. Para el techo. No, el tipo está con los ojos... Como pensando en... Sí, me meto. Hay que meterse en la canción. Va, yo lo veo así, ¿viste? Lo siento mucho y... Leo tiene una pregunta para la gente que es cantautora, que es una pregunta por ahí, no sé cómo escatológica. Es. Sí. Escatológica. Bueno, Leo, no sé, todo tuyo. ¿Querés hacer tu pregunta? Las facultades de ciencias económicas de Mitsubishi dicen... ¿Mitsubishi? ¿De dónde? Mitsubishi. Ah. Es una de Universidad de Japón. Pensé que era un caballero del zodíaco. No. Dice que el 88%, en realidad el 87,8% de los cantautores masculinos, sus letras, sí, las letras que componen, son hechas en el baño. ¿En el baño? Sí. Eso dice Mitsubishi and Company. Bueno, igual, ¿sabés qué? No lo voy a negar, me gusta... Lo voy a decir, no hay ninguna persona cacofóbica, ¿no? Cacofóbica. Cuando estamos haciendo caca, me parece que es un lugar muy lindo para tocar la guitarra, porque el baño tiene una acústica muy muy linda. Todos coinciden en eso, ¿viste? Sí, en la acústica. Sí, no, es real. Pueden hacer tranquilamente. Así. ¿Y podés hacer todo junto al mismo tiempo? Tocar la guitarra y... Sí. Un poco complicado. Y afinar la guitarra con el tenedor también, todo al mismo tiempo. Le llevo el tenedor al baño. Claro. No, son muchos... No sé. Bueno, gustos son gustos. Sí, tengo un tenedor ya en el baño. Claro, lo tiene ahí. No tiene shampoo, tiene tenedor. Al lado de la mochila. La mochila del baño. Cada uno decide lo que quiere hacer. No entro ese, ¿no? Cada uno decide lo que quiere. No. Acá cada uno. Estuvo bien. No, sí, yo no entendí, ¿no? Fue el único que escucha. No. Acá cada uno. Hace lo que quiere. Acá cada uno hace lo que quiere. Está bueno. Perdón, no te lo agarré, pero estuvo bueno. Podría ser, pero bueno. Está bien. Volvemos a la pregunta que te hizo uno de los chicos. ¿Tenés alguna lista en Spotify? No. ¿Nos podemos encontrar en YouTube? Todavía no. Estamos ahí en ese tratativo de grabar algunas cosas. Hay algunos amigos que tienen su estudio propio, viste, que están mancando. Pero nada, todo a su tiempo, si mucha gente me preguntó dónde podía encontrarme. Pero muy pronto voy a subir toda la data ahí al Instagram, que nada, es lo que más uso últimamente. ¿Recordá el Instagram? Sí, lucas.nagual, Nagual, Nagual. Y bueno, subo algunas versiones, algunas canciones mías. Y bueno, cuando esté alguna canción ya grabada, mezclada, vamos a subirla ahí a YouTube. Sí, ¿quién te dice que en una de esas alguien que nos está escuchando... tiene algún estudio? De hecho, han venido chicos que se dedican también a grabar artistas. Buenísimo. Y demás. Así que bueno, esto es un semillero, sí, y de favor. Acá Uno nunca sabe, ¿no? Sí, es que es la idea del programa, en realidad. Genial. Generar estos espacios para que gente talentosa como vos pueda venir, mostrar lo que hace y nada, en una de esas las pega y... Bueno, gracias. No, en serio, me parece que hay que agradecer estos espacios que le dan a los artistas y las artistas para que muestren la música. Realmente es muy importante. Siempre lo fue, así que muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, a vos por haber venido. Vamos a ir a una tanda con publicidad. ¿Querés seguir? Ah, bueno, listo. No, estamos, es que quería listo. Comer un sanguchito, Juan, por eso. Claro, claro. Ah, está bien. Pensé que nada, listo, entendí mal. 21 horas, 5 minutos. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Nos pueden mandar un audio felicitando a acá el compañero, si le gusta la música que hace. Pueden participar de la consigna. ¿Cómo les gusta festejar su cumpleaños? Pueden contarnos también cuál es el peor regalo que le dieron. Pueden llamar por teléfono también. ¿A qué número, Leo? Al 40... Pensé que le ibas a decir 42006511. Nos pueden llamar y nos pueden pedir algún tema, como hizo la señorita en el audio anterior, pero en vivo. Ah, es buena esa también, ¿no? Por eso nos llaman y dicen, che, quiero que toque Una de Papo. Y se toca una de Papo. Si la sabes, si buscamos acordes, ¿no? De una. ¿Sí? Y si nos pueden seguir a nuestro Instagram, por ejemplo, en @entrandoboxes, que recién nuestro community manager, que está del otro lado de la pecera, estaba subiendo historias. Exacto. Sí, historias de Lucas, sí. Así es. Lo pueden seguir ahí también. ¿Tenemos tu sección? Sí, tenemos mi sección. ¿Está preparado esto? ¿Está chequeado? Me parece que no. Está la cortina. Está la cortina, si me la prepara. ¿Metálica o cortina metálica? Es cortina. Cortinas púrpuras. Ah, bueno, para mientras. Acá Emma prepara su sección. Esto es así, ¿viste? Esto es radio en vivo. Lucas, quiero que lo sepas. Vamos a leer algún que otro comentario que la gente. No le preguntamos al señor Lucas tampoco. ¿Cuándo cumpleaños? Mi cumpleaños es el 7 de marzo. 7 de marzo. Sí, sí. Estamos hablando, la consigna del día habla sobre cómo uno quiere festejar su cumpleaños y daba opciones. ¿Las tenés ahí, Juan? Porque no las tengo en el celu. Daba cuatro opciones, sí. Que básicamente era una, la primera era la napera, claramente, ¿cómo decía? Peruana. Fiesta y en la peruana. En la peruana. La peruana es un bar. No, acá tenemos eso, que es un bar, ¿no? La peruana. No, ¿fiesta en la peruana? Darcelana. Opción B, con Milona hasta explotar. Opción C, me voy de viaje. Opción D, que no venga nadie a joderme la paciencia. Lo puedes combinar a esto si querés. Por ejemplo, Leo había dicho de que nadie venga a joder la paciencia con comilona, o sea... Bueno, yo esa, pero al revés. Una comilona, pero comunitaria. Ahí va. Venimos todos. Y nada, chupamos, es que comemos y... No, estamos. ¿Y te acordás el peor regalo que te dieron? Sabés que lo estaba escuchando y no me acuerdo. Pasa que la persona que me va a regalar algo sabe lo que me gusta. Si no, no sé, para regalarme algo por compromiso. Y pero a veces pasa, o por ahí no tuvo tiempo. ¿Qué de... es un mal regalo, ¿entendés? Es como una palangana, por ejemplo. A Emma le regalaron una palangana. No, no me regalaron una palangana. Quería que le regalen una palangana. Quería que me regalaran. Tenés que regalar una palangana. Una pelela. Igual pará, porque si ponele, si estás en tu casa y decís, che, me hace falta una palangana. Sí. Y por ahí te lo regalan. ¿Por qué no agarré ese regalo? Es un buen regalo. Estoy necesitando una palangana. ¿En serio estás diciendo? Necesito un canje de palangana. A toda la gente de... Una palangana. Palangana Gutiérrez. Quilmes, Berazategui o Varela, si tienen palanganas, pueden traernos acá a Entrando Boxes para el señor Emanuel. Hacemos una colecta, necesita. Hacemos una vaquita después y... Olvídate. ¿Te parece bien? Por favor. Que sea verde, así me combina con la casa. Bueno, dale. Por favor. ¿Algo más? Con la gorra entrando a boxes, parece que no. Sí, combina también. Ah, por eso. Combina. Me voy a poner la gorra entrando a boxes mientras me lavo las patas en la palangana. Y te sacas una foto y estás combinado. La palangana se usa para sacar la ropa también, ¿no? Claro. Yo la uso. Y hay gente que hace. Para las goteras. Para las goteras. Y la que hace. Combinaciones raras. ¿La qué? ¿Quién? No quería decir. Una química. Claro, algo así. No sé qué. Un poquito no, más no, feo. No, no, no, no la casé tampoco. No la palangana loca. Metes bebidas ahí. Esa la alcohol jarra, etílico. La palangana loca. Bueno, Emma, ¿cómo se llama tu sección? No recuerdo si tenía sección. La semana pasada si la sección nombre, fue realmente titulada Las noticias condoreadas. Ah, es verdad, condoreadas, es verdad. Y entonces hoy tenemos las noticias de condoreadas del día de la fecha de hoy. ¿Qué quiere decir? Condorear es como meter la pata. Exacto. Nuestra amiga desde Chile nos saluda. Así es. Noticias condoreadas del día 9 de diciembre del 2019. Muchas gracias por la cortina, gente. Estaba tan borracho que se tragó las llaves de su casa. Como los dibujitos. Así es. Suele pasar. Un hombre fue al hospital la semana pasada después de experimentar un dolor severo en el pecho y se sorprendió al enterarse que su incomodidad era causada por las llaves de su casa, que pensó que había perdido la noche anterior luego de emborracharse con sus amigos. Acá está la radiografía del señor que tiene la llave metida en la panza. Es de las chiquitas, porque... Si, yo, ¿no? Si te tragaras el llavero de tu casa, ¿cuántas tiene? Y lo tengo por 4, 5. Sí, tienes la de mi llave y la de la casa de mi viejo. Yo también tengo como 3. No, igual yo no puedo pasar una bujapina que le pase una llave. Sí. La muerdo. ¿Qué es lo peor que hiciste estando borracho? Yo tengo un video. Esto no era para ver, la noticia no iba por el lado de que... Yo tengo un video, o vi un video, pero no lo tengo yo de Juan. No, he hecho muchas pavadas. Algo que me peleo con mis amigos, por ejemplo. Sobrio y borracho también. Bueno, pero borracho peor todavía. Bueno, acá el pobre hombre. Igual, viene. Esto pasa, yo creí que pasaba en los dibujitos nada más y es verídico esto. ¿En dónde fue? Esto fue en... Decidí dejar las llaves que pasan, esperen que no tengo acá el nombre. ¿En México? En China. Beverly Hills. Beverly Hills. En China, así es, en China. Pobre hombre. ¿Cómo se llama? ¿Juan Chin Lu? Identificado únicamente como Chang. De China. Salió a tomar algo con sus amigos para celebrar el fin de una larga semana laboral. Cuando llegó a la casa en medio de la noche, buscó las llaves, pero no pudo encontrarlas, así que llamó a alguien que estaba dentro y les pidió que lo dejaran entrar. Ah, esa iba a preguntar yo, ¿dónde durmió? Claro, pero lo dejaron entrar. Estaba bastante borracho, así que no pensó dos veces en sus llaves perdidas, sino que fue directo, ¿a dónde? A la Kamukis. Se fue a la Kamukis. De la mañana siguiente, cuando el efecto adormecedor del alcohol comenzó a desaparecer, Chan comenzó a sentir un dolor agudo en el pecho. Por lo que fue al hospital y lo revisaron. Los médicos se asombraron. Chang. Claro, está bien. Bueno, lo bueno es que es válido. De esto se le abrió el apetito. Claro, está bien. Estamos con los chistes. Me gusta igual, ¿eh? Es el humor de entrando a boxes, creo. Está bien. Vamos con la segunda noticia. Dale, a ver. Sí, segunda noticia del día de la fecha. Bastones de caramelo con sabor a salchicha, la nueva golosina navideña. Qué asco. Bastones de caramelo con sabor a salchicha. Con sabor a salchicha. Esta temporada navideña, Jimmy Dean está haciendo la Navidad un poco más interesante con el debut de los bastones de caramelos con sabor a salchicha. El año pasado, la marca de salchicha fue noticia por su papel de regalo con aroma a salchicha. Ah, hicieron papel de regalo con aroma a salchicha. ¿Sí? O sea, vos sabrías, tipo, un par de medias ya tenía olor a salchicha. Te lo comía el perro. Claro. Este año la marca ha traído de vuelta el mismo sabroso papel de regalo, pero también agregaron el aroma a otro elemento básico de las fiestas, que son los bastones de caramelo. Pero ¿por qué no te compras un pancho y listo, no? Más fácil. Un pancho de un caramelo, un bastoncito, por separado. ¿De qué te gustaría hacer? Siempre las noticias pueden ir con una pregunta. Claro, y sí. ¿De qué te gustaría que sea la golosina perfecta para vos? Por ejemplo, acá el señor parece que le gustaba la salchicha y se hizo el bastón de caramelo. Ojo, no con todo lo que te gusta, capaz que... No, a mí... Algo vendible. A ver. Papas fritas con cheddar y panceta. ¿Y pero en qué figura de qué golosina? Muffins. ¿Qué? Muffins. Muffins. Muffins. Muffins. Con gusto a eso. Cheddar y papas fritas. Me gusta. Sí. Con, y panceta, pero con panceta. Y por ahí cebollita de verdeo. Con la textura del muffin. Sí. Está bien. Y bueno, pero ¿y esto no es lo mismo? Sí, ¿y dije, qué asco? ¿Y vos, Leo? ¿Una apoyo la noción? No. Me gustó. Una nueva. Tengo que inventar. Papas fritas. ¿Todo con papas fritas? Papas fritas con gusto a hamburguesa. No, pará, tiene que ser una golosina. ¿Ah, golosina? Claro, una golosina o algo. Bueno, un free puff con gusto a milanesa. Está bueno. ¿De carne, de pollo, de pescado, de berenjena? ¿De pollo? ¿Napolitana? La napolitana con dos huevos arriba. Una bocha. Acabado. Todo eso en un flim puff. Es buenísimo. Lucas, ¿cómo sería la tuya? Un chupetín. Ondiola, chimichurri. Chimichurri. Muy bueno. No, que haya la opción, chimichurri o criolla. O criolla, para mí, yo quiero elegir. Viene verde o rojo. Como venía el de coca, ¿viste? Ah, claro. Es buena, me gustó el invento. Me gustó más el tuyo que el mío, incluso. Sí. Está bueno. ¿Y vos? Dame dos. A mí me gustaría gomitas, porque me gustan las gomitas. Me compré 30 pesos antes de venir. Y las gomitas. ¿Qué te dieron? Dos gomitas igual. 30, no, un peso. ¿Un peso sale cada gomita? Sí, bien. Bien, barato. Sí. Pero más o menos. Es más o menos. A mí me gustarían las gomitas con gusto a chinchulín. Y pero tienen como la misma textura. Sí, la misma textura. Es casi lo mismo. Las dos vienen casi de lo mismo. Yo puedo comer una parrillada toda solo de chinchulín. Sí. O sea, no hace falta asado, nada. Chinchulín. Sí, sí. Son chinchulín. Entonces, gomitas con chinchulín. Tenemos un amigo en común que también es re fanático del chinchu. Y vamos a la parrilla, hacemos un chinchu, dice. Todo chinchu, todo. Nunca compró igual, ¿eh? O sea, sí, después, nunca, y nunca hizo, pero... Pero él la intención supuestamente la tiene. Claro, hacer un chinchu. Nosotros con nuestro grupo de amigos, que justamente hoy nos juntamos a cenar, vamos a comer chinchulines. Hace que somos amigos casi, tengo 28 de los 12, así que desde esa época ya comíamos chinchulines. Creciste, estás hecho de chinchulín. A base de chinchulín. Claro. Claro. Criado a chinchulín. Criado, no a alimento balanceado. Claro. ¿Tenés una más? La última noticia viene con... Siempre son dos noticias. Hoy... Ah, una de chapa. Una de chapa. Una de chapa porque es lunes y... Y tu cuerpo lo sabe. El programa pasado también fue lunes. Bueno, pero hoy... Bueno, esta casa tiene una tumba en el medio de la sala de estar. Desde el exterior, la famosa Villa Tumba en la provincia vietnamita de Ven Tre parece una casa común, pero al pasar por la puerta principal puede notarse que en lugar de la mesa del comedor habitual hay una espeluznante tumba de mármol con santuario incluido. ¿Quién será, no? ¿Tutankamón? Es como... ¿Qué la usan después? ¿Usan eso como de mesa? Claro. Dale. La usan ahí. Es como... En vez de tener una mesa, tienen... Bueno, el cerraron. Santuario, ¿ves? Cerraron la... ¿Vos sí. pasas por la mesa casa? De mármol. No, claro. Mármol es, sí. Sí, de mármol. Bien, es cara eso. ¿Dónde...? Acá viene la pregunta. ¿Dónde está...? Al parecer yo no voy a leer toda la historia porque es muy larga. Al parecer es una chica que deseaba quedarse en esa casa. Por Dios. Entonces... Qué pesada, ¿no? Le, sí, se quedó ahí. ¿Dónde te gustaría que te entierren? Pregunta... ¿Dónde dura. Te gustaría descansar en paz? En la cancha. No, no, bueno, sabes que en un momento la pensé de que... me cremen y tirar las cenizas en la cancha, pero... ¡Qué asco! El estacionamiento. Eso está prohibido igual. Ahora lo prohibieron, antes sí, lo prohibieron. Sí se hacía mucho. Sí, sí, sí. Pero la verdad no lo pensé. En un McDonald's. Sí, en el Radio Box. En Radio Box. No, no. Re turbio. No. Te dejás el fantasma acá. Te dejás el fantasma acá. Te golpeaba la ventanita de la noche, ¿viste? Estamos en entrada. Así, ¿viste? El micrófono estaba al aire así... ¿Viste cuando lo rebobinás? ¿Viste cuando lo rebobinás que sale? En todas las fotos atrás aparece Juan. Reflejo ahí, ¿viste? Claro, aparece atrás de la pecera. ¿Vos, Leo? Iba a decir acá en Radio Box, pero en algún río. ¿En un río? ¿Qué sería? ¿En Río de Vera? ¿Acá en el Río de Vera? No, en Europa. Algún río de Europa. Ah, bueno. Bien, o sea, como que apuntás alto. Digamos. Sí. O sea, ¿querés llegar muerto a donde nunca vas a ir en vida? No, quiero ir vivo y morirme allá. Para ahorrar el tema del viático. Hacemos dos en uno, está bien. Claro, está bueno. Sí, bueno. ¿Y vos? A mí me gustaría. No se me ocurre. No lo había pensado, de verdad. ¿No pensabas que te íbamos a retrucar? No pensé que me iban a retrucar. Pero en algún lugar donde no haya nadie, donde no vaya nadie. Para que tampoco me saluden por mi cumpleaños. Marte. La biblioteca de la Facu. Marte. Ay, bueno, ahí nunca hay. La sala silenciosa de la Facu, ¿viste? Que nunca hay nadie. Es como una pecera que no hay nadie. Está la señora que te atiende, ¿viste? Y nada. Claro. Y encima cuando querés, disculpame, te callan, ¿viste? No te dejan ni siquiera no preguntar. Ni hablar. Claro. Lu. No sé. Sí, donde no haya nadie también, en el monte, pero que me entierren y que planten un árbol. Está bueno. Está bueno. Como la película de. ¿Cómo se llamaba esta? Volver al futuro. Mi pobre angelito. No, bebe el chayito valiente. Ah, no. Pero caes en cana después si te descubren. ¿De sí. qué? Y sí, si enterrás un chabón. No, pero si son las cenizas, capaz que más o menos pasa. Va, claro. Es verdad. Bueno. No, pero sí. Perdón. Sí, no, dale. Dale, sí. No, si fueron tus deseos. Claro. Sí, bueno, pero si va como ceniza, va. Había sí, una ceniza, sí. Claro, había una serie, así. Una serie, Mosca y Smith, de una serie del 2000 más o menos, sí. Que cuando uno de los dos protagonistas se moría, ponían la ceniza en el, las cenizas en el ventilador y volaban. No. en el auto iban tirando las cenizas por todo Buenos Aires, por el obelisco, así era. El final de la serie, te la spoileé si la querías ver. Pues, igual está mal porque hace mugre. Sí. Bueno. No, sí. No es un mensaje ecológico el que estás dando. No, no, yo estaba contando lo que pasaba en la serie. Bueno, y hasta aquí entonces las noticias condoreadas del día 9 de diciembre del 2019. Muchísimas. Para la semana que viene tengo más noticias. Muchísimas, y sí, si no, ¿para qué te pagamos? Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias por esta sección. Sí, igual no me voy, me quedo acá. No, igual para hacer, a mí me intriga esto del cajón que está dentro de la casa. Lo puedes usar como mesa, como banco, como mesa de ping-pong. Yo pondría la tele ahí arriba. Bueno. Sí, también. Igual cuando hace calor, ¿sabes qué está bueno? Cuando hace calor te tirás así, sin nada arriba, porque es fresquito el mármol. Es verdad. Claro. No, aparte el cuerpo está frío ya, también. No. Ya está bueno, ya nos fuimos. Sacá la cortina porque siguen. ¿La cortamos ahí? ¿Quieren hasta seguir? Bueno, otra vez para salir de este embrollo, Lucas va a tocar un temita que es como... No vino de comodín hoy. Este tiene nombre. ¿Le puedo decir Lucky? Este, sí, ah, bueno. como vos quieras. Si querés decir corazón, ah, bueno. Me gusta más. Dale, bebé. Dale. No, corazón. Sos un zarpado. ¿Escucháis? ¿Suena lindo? Sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Este se llama Ese Instante. Ese Instante, ahí va. Va, bueno. Pasan días, meses, años, personas que se irán. La vida sigue queriendo que la pase a buscar. Un barco de papel, un barrilete que remonte todos los cielos. Mariposas que están revoloteando en todos mis sueños. Habrá que arriesgar para saberlo. La oportunidad de frenar el tiempo en el preciso instante en que nos vemos, en que nos vemos, en que nos vemos, en que nos vemos. De ver el sol, porque hay tantas nubes hoy, te están esperando afuera. Si el viento te confundió y el paisaje ya cambió con vos, siempre es primavera. Cada vez es la vez primera. Sigo buscando manera para hacerte reír, porque esa sonrisa es mi motivo para seguir. Dejaré de correr y me voy a abrazar hasta que pase el miedo. Volver a recorrer las aguas del mar de tu misterio. Habrá que arriesgar para saberlo. La oportunidad de frenar el tiempo. Y es así, no hay más que hacer, la vida sigue girando. Y es así, no hay más que hacer, la vida sigue girando en espiral, en espiral, para volverte a encontrar. Vamos, los pibes. Muchas Muchas gracias. Ese instante sonó de la mano de Lucas Nahual, entonces, que los pueden seguir en su Instagram, que ¿cómo es, Luke? Sí, sí, lucas.nahual, N-A-G-U-A-L, Nahual. Ahí va, está el Community Manager, ha subido una historia también de él cantando, etiquetándolo, así que si tienen alguna duda, entran a nuestro Instagram y chequen la historia, y ahí va a estar el Instagram de Lucas. ¿Les paso, les paso la fecha? No, no, para eso no. Fechas acá no. Sí, dale, a ver. El 15 de diciembre voy a estar en el Centro Cultural Pampero, para que veo acá bien la data, que es Biaites y Otamendi, esto es en Bernal. Ah, mira. Se va a organizar el sexto encuentro de encuadernadores y encuadernadoras y artistas gráficos. Y hay que llevar, es una colecta solidaria. Se va a estar recibiendo azúcar, té, mate cocido, galletitas, harinas y aceite para colaborar con el espacio de Merienda Citatí. Así que nada, si se pueden mandar, va a haber un montón de actividades. ¿Repetí la fecha y el horario? Sí, el 15 de diciembre, uh-huh. Este domingo. Domingo 15 de diciembre, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Un lindo horario aparte también, ¿eh? Es una plaza hermosa, va a haber talleres. Va a haber de todo, feria americana. Así que si se quieren acercar un ratito, voy a estar ahí compartiendo unas canciones. Y también va a estar Dora Draghi haciendo poesía. Y Quisi Garian, si no me equivoco. ¿Es así? Sí, sí, Quisi Garian. Así que nada. Listo. Bueno, pasado el chivo, entonces también vamos a estar subiéndolo a Instagram. Dale, para que buenísimo. Para que también se pueda seguir compartiendo desde ahí. Dale. Que, y de paso también ya aprovecho el espacio que, sí, que tengo acá en la radio, que es muy importante contárselo a la gente que los escucha, para que se informen de la situación que está pasando en la costa de Hudson. Es una problemática ambiental. Están poniendo un inmobiliario, dos countries, yendo para el río de Hudson. Sí. Y esto está sacando toda la flora y fauna del lugar. Y con eso los humedales de Hudson, que los humedales concentran la humedad cuando llueve. Así que a la larga esto va a tener muchas problemáticas en Brazate y alrededores, Hudson, Plátanos, Villa España. Cada Rueda. Tanto se hacen como marchas, ¿no? Manifestaciones. Exactamente, hace poquito se están reuniendo en asamblea los chicos y las chicas, gente que está muy al tanto del tema. Si quieren saber un poco más, es @HudsonHumedales. Y este jueves va a haber una movilización desde la Plaza de los Bomberos hasta el nuevo municipio. Sé bien la hora. Después chequeamos bien, sí, ahí. Hudson, si no, seguramente en @HudsonHumedales. Hudson Humedales, así que nada, es muy importante también que se sepa esta información para que se pueda compartir y se pueda seguir informando. Para que podamos, sí, seguir disfrutando de esa hermosa costa que tiene Hudson. Exactamente, Hudson, sí, que es muy linda. Y ahí conviven un montón de animales también, bueno, además de la flora que hay. Así que nada, y bueno, este jueves se va a estar presentando un petitorio que pide el cese de las obras y cambiar la carátula de Reserva Marginal de Hudson como reserva ecológica, ¿no? Como lo es Pereira, el bosque Pereira. Uh-huh. Así que nada, así se puede preservar todos esos espacios. Así que muchas gracias por darme este espacio. No, por favor. Es muy necesario, sí, también. Es buenísimo también que tires el dato, así que está bueno, estamos todos al tanto. Siendo las 21 horas 28 minutos, ¿recordamos la consigna, Emma? Bueno, dale, Juan. ¿Cómo le gustaría festejar sus cumpleaños? Y hay cuatro opciones. Fiesta, opción A, fiesta y en la peruana. Comilona hasta explotar y hay el limoche de un chanchito. Ojo el... Me voy de viaje, lejos. Y un avioncito. Que no me venga nadie a molestar. Claro. Pasarla solo, sí. Y bueno, esas son las cuatro opciones. Esas cuatro opciones tenemos. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O si no, Leo, ¿a qué número nos pueden llamar por teléfono y hablar con nosotros en vivo? 42-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 0-0. Quiero 42-0-0, 65-11. Me puso nervioso que llegó Dami. Como que me pone nervioso. El chabón, aparte, ni buenas noches y agarró sándwich de una. Ahí un... Feliz cumple, Dami, porque para vos también es el regalo. Vení, chocame ese puño. ¿Qué fue eso? Tenemos un comentario en la foto del Instagram que dice: una mezcla de todas, pero una buena comilona, con fiesta y en la perita, es una buena combinación y obviamente que nadie me moleste. No, no sé si me explico, jaja, puso. Sí, se explica. Sí, se entiende. O sea que todo se puede. Claro, dijo, bueno, todo, ya fue, de una. Quiere claro. todo de una. En la peruana, todo. En la peruana con comilona. Es que cuando llegás, no. cuando llegás a la noche querés dormir un rato. O bastante rato. Después de la peruana. Claro. Pero lo que omitió fue el viaje. Y claro. Claro, se va a Estados Unidos y todo dejó no se puede. Volver. Todo no se puede. Mirá, es pariente tuyo, me parece. Ay, es mi prima. Sí, que nos escucha siempre. Evelyn de Bejacob, entonces le mandamos un saludo. Sí, sí, que nos escucha. Saludo. Pariente mía. Tenemos, Juancito, también alguno de los regalos. No sé si te interesa escuchar o querés ir a otro tema. No, iba directamente hacia esa zona. Sí, lo tengo preparado. Adelante, señor Kiwi. Pique 84 dice, una planta todos los días de la madre, mi suegro me regala una. Pero pará, mi esto... cara de cada año es... ¿Qué fue el peor regalo que le hicieron? Era la pregunta en la historia. Piki. Demasiado piki. Evelyn de Jakovic, que también contesta a esta cuestión, una bolsa para el pan. Creo que es el peor regalo que he escuchado en mi vida. Una bolsa para el pan. Y menos mal que no me lo dieron a mí. Igual después la usás. Va. No lo usás. ¿Y si no compras pan? Al pan pan, al vino sobre la carta a la mesa. Miquilandia, un libro para colorear, me lo regaló Emma. No, pará, no eres un libro para colorear. Dice ella quería, eso. Le gustaba pintar mandalas y yo le compré un libro de mandalas que le, para pintar mandalas. Para colorear. Para me imaginé el, no sé, el pato Donald ahí en blanco y negro. Siempre, y Micaela, te voy a censurar. Agus.verónico dice, una bombacha, tristísimo. Y volvemos a eso, de la ropa interior, de las medias. Carol Ackerman o Carola Ackerman o Caro Alkerman dice, una bombachón. Pauso. Una bombachón con bolsillo color rosa para Navidad. ¿Con bolsillo? ¿Una qué? ¿Para qué? Una bombachón, puso. Un bombachón. ¿Sabés para qué es eso? Eso yo te voy a decir para qué es eso. Se lo compran las señoras jubiladas para ponerse la plata cuando van a cobrar. Toma. Es buena igual, ¿eh? Te lo dijo. ¿Alguien me regala un bombachón para esta Navidad? Pero bueno, sos jubilado, sí. ¿Ya? Algunas, dije. No todas como vos, cualquiera. Cuando van a cobrar... Tienen su ropa interior con bolsillito. Si no, ¿para qué usas? Jubilada. ¿Me regalás un bombachón? Bueno. ¿Para bolsillito? Sí. Bueno. ¿Rosa o...? No, cualquiera, total, no se va a ver. Como un cangrejo número uno dice, una remera que no me entraba, talle 20.000 y me dieron un talle 1. ¿Cómo es eso? No entendí. Una remera que no me entraba, tres puntitos suspensivos, talle... Debe 20, ser 000. Que tiene el talle 20.000 y le dieron una número 1. Es, puede ser. Claro, que le erraron. No, le entraba. Claro, le erraron en el talle. Bueno, es, pero puede pasar, se puede cambiar de última. No tenía cambio, puso abajo. Ah, no tenía cambio. No había. Porque perdió el ticket. El ticket. Claro, con razón. Bueno, esto nos pueden mandar un audio al 1164007047 participando de ambas consignas. Como les gusta festejar sus cumpleaños. Epa. ¿Cómo les gusta festejar sus cumpleaños? ¿Cuál fue el peor regalo que les hicieron? ¿O nos pueden llamar por teléfono? ¿A qué número, Emma? Al 4200-6511. Tenemos... ¿Podemos ir con lo tuyo? Sí. ¿Con tu momento del día? Claramente. Es el momento más esperado de la noche. ¿Por qué? ¿Vos decís? Sí. Porque hace mucho que no se hace. Una, porque no es que... Hay dos formas, mirá. Vos estás diciendo, hace mucho que no se hace, yo te puedo decir, hace mucho que no venís. ¿No? Tomá. Es como lo mires, ¿viste? Es la forma de comunicar. ¿Es una bardeada o...? No, es como de quiera comunicar cada uno. Es informar y desinformar. Eso. Bueno. Aparte, es creo que es la columna más cultural que tiene el programa. Lucas, quiero que sepas esto. De la mano de Leo, no podía ser de otra manera. Así que cuando el señor operador Damis Padea lo disponga, va a comenzar. Ahí va. Y un día como hoy, bienvenidos, antes que nada, a esta sección. Hola, Leo. Denominada... Olis. Efemérides de Entrando a Boxes. ¡Hey, hola, amiguitos! Hoy, allá, hoy, hoy, 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Mirá vos. Así que... Emma. Interesante. Hoy es el último día macrista, se podría decir también. El 9 de diciembre de 1985. Yo la única vez que lavé dinero fue cuando dejé 5 pesos de trabajar. Esa es mi defensa. El 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia del llamado juicio a las juntas para los militares participantes de la última dictadura militar. Mira. Cumpleaños el ex tenista argentino. Y quiero saber acá, en esa gran final del tenis mundial en Roland Garros, si votaron por él o votaron por el otro. Ya sé, Coria o Gaudio. A ver, decime, ¿por quién votaste? Yo voté por Coria. ¿Lucas? Me acuerdo porque eran dos argentinos. Sí, era Coria, sí. ¿Yo también tiro? ¿Coria? Sí, sí. Me caía mal Gaudio, no sé por qué. Yo no soy deportista, chico. Sí, es verdad. ¿Dami? Tenía como una actitud muy... Sí, no sé, poder. Me caía mal. Sí. ¿Dami? Por Gaudio y sos igual a él. ¿Vos por quién votaste? Votaba por Coria. Bien. Pero hoy cumples. ¿Cumpleaños? El gato Gaudio. Gastón, el modelo Gaudio. Es el que dice que mal la estoy pasando. Ay, justo y dije su frase cuando me aplastaron en el subte. ¿En serio? ¿Lo gritaste? Pero sí, lo grité. Que mal que la estoy pasando. ¿Tenés el grito ese, Dami? Que golpea la raqueta contra el piso. Sí. No tiene. No fue en ese partido igual, ¿no? Sí. No. Me parece que no. ¿Podemos hacer ruido de pelotitas como el día de Gaby Sartini? Ese partido estaba ganando Coria, Guillermo Coria 2-0 y lo termina ganando Gastón Gaudio. Pecheó Coria, ¿sí vos? Se hizo lesionado después. ¿Sabes de qué cuadro es? River. No, nada de eso. Mira. Además, se celebra el Día Internacional para la Conmemoración y la Dignidad de las Víctimas de Crimen de Genocidio para la... Quedó clarísimo. Prevención de los de ese crimen. ¿Qué es esto? Dignificación, ahí está, dignificación. Y para cerrar esta gran clase de efemérides, hoy es el cumpleaños de dos amigos que seguramente Luqui debe conocer, jugadores de piedra, papel o tijera. Choi Minyoung. Minyoung, tiene nombre de pan. Muy bueno. Surcoreano. Creo que es Choi Minyoung igual. Sí, Minyoung. Está mal la pronunciación. Capaz que sí. Y Dariusi Daduka, que también es surcoreano, también jugador de piedra, papel o tijera. Así que felicitaciones. ¿Cómo es el apellido ese? Dariusi Daduka. Claro, ese tiene descendientes árabes, me parece. Puede ser. Si no tengo mal. Puede ser, sí. Todo puede ser en esta. ¿Han llegado a competir contra ellos dos? Yo no, porque nacieron en el 91, ya es una categoría más baja. O sea, no más baja, sino de edad. Claro. Bueno, pero igualmente se pueden llegar a cruzar. Si son buenos, digamos, no. Claro, yo soy del 90, él del 91 son... Pero digo, nunca jugué igual. Pero digo, por eso, la edad no tiene nada que ver. Por ahí te puedes enfrentar con uno de 19 si es muy bueno, ¿o no? No. ¿No? Ah, mirá, no. Pensé que sí. No, las 200 personas que están en el grupo son todas las mismas. Ah, mirá vos. Esto fue todo por hoy. Efemérides. De Entrando a Boxes. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Espero que hayan disfrutado de este momento cultural, el más cultural de la noche. ¿Qué te pareció esta sección? Es fenomenal. Muy necesaria, sí. Muchísimas gracias por esto. No, de nada. Aparte te agradece. Me cae bien. A pedido de Claudia, me parece. No quiero decir nada, pero fue... No, está acá atrás, lo estaba esperando, sí. Me parece. Ahora se va. Sí, ahora se va. Dice, chao, ahí saluda. Le decimos feliz. Bueno, Clau, mientras se despide Clau, le decimos feliz cumpleaños a Radio Box. 23. Cumpleaños. Número 23. Cumpleaños número 23. ¿Que el 23 era? La mariposa. La mariposa. Sí. The Butterfly. Así ¿y el 24? Es. El 24 el caballo. El caballo. Sí, vos tirame cualquier número que yo lo sé. Porque yo juego mucho a la quiniela. El 42. El 42. La zapatilla. Eso está chequeado. No, es que lo sé. 58. ¿Verdad? 58, el ahogado. Así está. El 14. El 14, el borracho. Eso no lo tengo que mirar. El 21. El 21, pará. La mujer. Ahí está, no me salía. 18. ¿Cuál? 18. Sangre. El 3. El 3, San Cono. ¿Quién es San Cono? El 8. No. El 8 es el incendio. El Chavo. Me están diciendo que soy el Chavo. Ojalá que... ¿Se puede pedir que vengas con tiradores? No. ¿Tenés tiradores en tu casa? No. ¿Tenés tiradores no en tu casa? Tiradores. Vamos a conseguir. Bueno. Yo me voy a poner en campaña para conseguir unos tiradores y te los ponga. Con bueno. Estos mismos pantalones, porque son... Bueno, me faltan los zapatitos del Chavo. que son como botitas de cuero. Ah, sí, como borceguitos. Voy a ver si los cada consigo. Tipo borceos. Tengo algo parecido. Y la gorrita. Y la gorrita, que esa es más complicada. ¿Un gorrito colla no va igual como no, si no, no, no sería chavo. Podría ser. Un chavo del norte. Del Jujuy. Un chavo jujeño. Claro, un chavo del altiplano. Ahí va. Bueno, 40 minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto es Entrando a Boxes con Leo Piwi Ponce, con Emanuel de Bejakovic. Ya está completamente de noche, Juan, ¿eh? Ya está de noche, ¿no? Ya ahora se puede decir que es de noche. Sí. Dami Espadea en control, con el invitado del día de la fecha, Lucas Nahual, que vino a hacer su música, a compartir un rato de esto que hacemos, ¿no? Que es muy... necesario. Muy chequeado, ¿no? Y necesario también. Innecesario. Tenemos un audio. A ver, señor Dami. Ajá. Hola. Hola, Radio Box. Chicos, señor operador, Paula desde Chile dando presente, como cada lunes, escuchando el programa. Sobre la consigna, la paso con mis amigos y ahí tengo que incluir a mi papaito y a mis dos hijos. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Ahí está Pau desde Chile, un abrazo, como todos los lunes. Que hace dos lunes que no la saludo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estuve. Ah. Porque falté. Ahí está, con el papaito, dijo. ¿Qué será? ¿Qué es el papaito? No, chequeame el papaito. ¿No es el novio? Puede ser. ¿Papá? ¿Novio? Claro, yo pensé como el padre. Papaito. Pero por ahí, papaito. Un noviecito que tiene por ahí escondido. Un pique. Un filito. Un pique, diría un primo. Un pique. Un point. A ver, para a ver. Yo estoy buscando acá. Antes se decía aparece point. Aparece una persona con nombre papaito. ¿Se sigue diciendo point? Sí. ¿Sí? Eso se usaba en mi época. ¿En época? ¿Qué es un no, papaito? No, pero este es otro... O sea, bueno, que nos diga. Apareció la foto de un hombre, pero... muy mayor, un sugar sí, ¿lo dije? Un sugar daddy. Tiene, mirá, se ve que es cantante porque tiene... O sea, lo relacionan con YouTube, con Spotify, así que... Pero no se habrá querido referir a esto. Que nos mande Pau para ver qué significa papaíto. Papaíto. Con ella aprendemos muchas palabras. Ella es papaíto. Un paspadito. Cuando no te secas bien cuando te bañás. Claro. Un paspadito. O días como hoy que hizo mucho calor. Un paspadito. Bueno, vamos a ir con otro tema. Mejor, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Otro tema! Santo día, Santi, Otro tema. Qué pitufo este. Este no era Santi de Santi, ¿no? Ahí está el tema. De la punta de aquel cerro. ¿Se saben alguno de esos de... ¡Aro, aro, aro, aro! Viene bajando una vaca muda. Mientras bajaba decía porque era muda. Pero no decía nada. En realidad lo cagaste. Porque no decía nada, porque era muda, ¿qué iba a decir? Creo que es el mejor sonido animal que me sale. A ver. Sonido animal, ya. Igual. Oh, bueno, soy igual, boludo. ¿A vos? Sonido animal. No me sale ninguno. No. A Emma lo veo con voz de perro, el perro enojado. No, a mí me gusta ese que como que está sonriendo y le hacen ala, ala, ala. ¿Lo viste ese video? Que le hacen con la boca así ala, ala, ala, ala. Es como un perro endemoniado. No sé si es un zombie o un perro ala, ala, ala, ala, ala. ¿Lo viste ese? Sí, que no sabes si te habla de está puteando o qué está haciendo, ¿no? Ahora cada tanto te lo voy a hacer. Ay, qué chabón. Está entre un zombie y un perro. Sí, no sé bien, pero es buena tu imitación también. Igual me salió. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, vamos a seguir con. Pará, no sabe. ¿Sabes los animales? Sí. Estuve practicando. No, sé la iguana caribeña, pero del norte del Caribe. ¿Cómo hace? Como un mono. No, pero es una iguana caribeña, o sea, del norte. Ah, sí, ¿y los del sur? Sabes que no. Y deben tener otra tonada, ¿viste? ¿Qué? Eso lo hizo Juan. A ver, Juan, si te sale alguno. A ver, ¿qué vas a hacer? Mirá, a mí me sale el elefante. Escuchá. Para, ahí va, para que dale, no sé. Ah, pero están celos. Ah, recheto. Con la nariz, me sale, para que no puedo respirar ahora. Bien, Juan. Es el caballo. Te salen re bien. ¿Cuál letra sabes? ¿No probaste ver a Susana? No, porque. ¿Eso qué es? Un león. Sí. Claro. O una leona. La tigresa del oriente. Bueno, la podemos cortar con esto, bueno, y vamos con. Y vamos con Luqui, que va a cantar una canción. No puede ser, por favor. No puede ser. Vamos, esta tiene nombre, Luqui. ¿A dónde vas, Emanuel? A comer va. Se ha buscado un sanguchito, es un porro. Dale, Lu, cuando vos quieras. ¿Cómo dijiste que se llama? Esta canción se llama Motivos, Mis Motivos. Una canción cortita. Dale. ¿Dabel Pintos? No. ¿Se la choreó? Sí. ¡Para la música! No puedo seguirte en este juego, tengo otra velocidad. Perdón por mi sinceridad, mi imaginación siempre se encuentra creando lugares que me invitan a estar bien. Si vos te vieras desde mis adentros, entenderías mis motivos de querer, porque me entrego siempre a los momentos. Por eso digo que vivo siguiendo lo que dicta el corazón. Peleando frente al espejo estoy, ensuciándome la mano de espanto, queriendo siempre dar lo mejor, pero a lo mejor ya me cansé. Trato de dar vuelta a los problemas, me pierdo en contradicción, buscando alguna solución, pensando en lo que pudo haber sido. No llego a ningún lugar, me cuelgo imaginándote llegar. Rapa para barbara para para para para para para para para. Si vos te vieras desde mis adentros, entenderías mis motivos de querer, porque me entrego siempre a los momentos. Por eso digo que vivo siguiendo lo que dicta el corazón. Siguiendo lo que dicta el corazón. Ahí va, este tuvo mucho más ritmo, casi que me pongo a bailar arriba de la mesa. A los chasquidos. A los chasquidos, claro. Trataba de no meterme tanto porque por ahí te cagaba el ritmo. Y, che, pero... ¿y esto lo haces siempre? O sea, ¿estás en los trenes, en el bondi? Sí, generalmente hago el tren de la línea Roca yendo para La Plata. Después hago Villa Elisa La Plata, porque justo en Villa Elisa agarro el cruce de trenes. Así que estoy así. Y si no, voy para Constitución. A veces agarro. ¿Siempre el tren? Tren, sí, o a veces el colectivo, ahí por calle Mitre, en Berazategui o Quilmes. ¿Sos de Berazategui? ¿Vos sos de Berazategui? Yo soy de Ranela, precisamente. A, qué sé yo, 15 cuadras de la estación de Ranela, justo enfrente del cementerio de Berazategui. Sí, me ubico. Ahí, así que nada, ese recorrido hago. Qué raro, ¿vos alguna vez lo cruzaste? No, pero tengo amigos que viven por ahí. Barrio Luz, ¿es? Exactamente. Sí, Barrio Luz. Por ahí. Yo lo sé. Tengo amigos que viven por ahí. Yeah. Y mis viejos viven más o menos cerca, viven en Hudson, así que por ahí cerca. Por eso también sabía lo de los humedales y todo eso. Buenísimo. Sí, sí, sí. No, a mí me hace raro que no te haya cruzado en el tren, por ejemplo, que yo voy curso en La Plata. ¿Sí? Así que... Capaz que mentira y no cruzás. Sí. Y no viajas en tren. Capaz que mentira y él no va al tren. Claro, también. Puede ser. Cambiamos el tema. Che, ¿y te dedicas solamente a esto o tenés algún currito, laburo? Sí, hago changas con, bueno, justamente un compañero de murga. Yo canto una murga uruguaya y bueno, el compa es herrero y siempre salen laburos, así que nada, estamos haciendo algunos laburos por allá por donde pinte, construcción, lo que sea, de pinturería. Porque dijiste que tenías un niño. Así, sí. ¿Cuántos tiene? 3 añitos. ¿Y vos cuántos años tenés? Yo tengo 25, jovencito. Así. Sí. Casi como la radio. Casi, un poquito más grande, un poquito más grande que la radio. Sí, cuando la radio nació él tenía 2 años. Claro. Buen dato. Muy buen dato. No, es, o sea, es bueno por si la gente está lenta con matemática. Leo te ayuda al cálculo, digamos. Es la idea. Maravilloso. Ponele, cuando, y cuando él tenía 4, ¿la radio cuánto tenía? 2. Ahí va. Claro, no, son datos, viste, que por ahí sirve. Sí, cuenta, sí, sí. Casi iba al revés, pero no. Son datos que por ahí sirve. Bueno, recordanos tu Instagram. Sí, lucas.nahual. N-A-G-U-A-L, Nahual. Y seguramente ahí la primera semana de enero en La Plata voy a andar cantando por ahí, algún barcito. Genial. Así que nada, nos encontraremos por ahí o en los trenes, como siempre digo. Haciendo un poquito de música, contagiando una linda energía. Está bueno. Me gusta, a mí particularmente me gustó la música que hizo, está buenísimo. Bueno, este domingo voy a compartir unas canciones más, otras versiones, así que nada, si la gente que esté interesada en ir, nos veremos por ahí. Ahí sí. En Bernal era, perdón. En Bernal, el Centro Cultural Pampero, en Vieites y Otamendi, es una linda plaza, está el Centro Cultural ahí, así que nada, es muy lindo. Para ubicarnos más o menos, ¿qué es cerca de la estación? Ah, sí. Costeando las vías. Paralela vas al tren. Ah, sí. Por el tren está justo pegado a las vías, la plaza. Creo que ya sé cuál es. Tenés dos plazas de los dos lados. Sí. Una grande y la otra del otro lado que tiene más. ¿Del lado de la universidad es? ¿O del otro? Del otro lado. Del otro. Sí. Creo que sí, creo que sí. Bueno, entonces esta cita es el domingo 15. El domingo, sí. Justamente yo voy a estar compartiendo las canciones a las 5 y pico más o menos. Y bueno, pero vayan temprano que hay un montón de actividades, talleres, cosas muy lindas. Hay eso, para comer, sí, para tomar. De todo. Así que nada, es un día re familiero para compartir. De 2 a 8. De 2 de la tarde a 8 de la noche, sí. Está, todos invitados entonces a ver si nos podemos dar una vueltita, sí. Dale, de una. Y de paso les comparto una fecha con la murga uruguaya. La murga. ¿Qué murga? Agarrate Catalina, decía, ¿viste? No, 5 para el peso. Pero tenés que reconocerlo. Sí. Mira. Así que nada, vamos a estar el 21 de este mes en el Club Mitre, ahí Mitre y Dorrego. ¿Cuántos son los de la murga? Tenemos ahora en el 70. Coro, si no me equivoco, somos 12. ¿Entramos 12 acá? 14. 12, che, ¿entramos? ¿12 acá? Sí. ¿Sí? ¿Puedes decir que sí a mí? La tiré. Buenísimo. La tiré. Bueno, buenísimo. Espectacular. Sí, obvio. Sí, para cerrar el año. El lunes que viene, claro, sería el 30, entonces, ¿no? El último programa. No, está todo ocupado. Todo diciembre tenemos ocupado. ¿Todo diciembre ocupado? Sí, bueno, incluso. ¿Lo bajamos? Carnavaleamos un rato. En los carnavales, en enero, febrero. Ahí está. ¿Nos pasamos un ratito? Podría ser, ¿eh? Me gusta. Ahí está. 5 para el peso en entrando a boxes en febrero, entonces. lo podemos. Confirmado al aire. Lo vamos a ir chequeando. Bueno, lo hablamos. Y bueno, lo vamos a ir tanteando. Pero pasa que ustedes en esa fecha están a full. Sí, pero el lunes. Wow, están los lunes, ¿no? Sí, los lunes. Los lunes se puede hacer ahí una excepción. Ah, bueno. Bueno. Me gusta. Se puede ir hablando. Mirá, sí, mirá lo que salió de. ¿No? ¿Ves que me gusta que sos rápido para los negocios? Sí, ponele. Pará, estabas pasando el chivo. Sí. Volvemos. De la murga, 5 para el peso. El 21 de diciembre. Ahí va. En el Club Mitre, en Mitre y Dorrego. Es el cumpleaños del Centro Cultural Glaser. Un centro cultural que, bueno, lo clausuraron hace un tiempito. Y nada, van a estar festejando ahí el cumpleaños. Va a haber un montón de actividades también. Va a haber otras bandas. Así que nada, si se pueden pasar una vueltita, vamos a estar festejando ahí. Ahí va. Todos los chivos pasados entonces que van a ser recordados en Instagram. Sí, dale. Así que quede tranquilo que los vamos a volver a recordar. Estamos casi llegando al final del programa. No sé si a alguno le quedó algún mensajito por ahí colgado. Sí, nos insultaron por WhatsApp. Ser, porque dice, significa papá, pedazo de giles. Así que papaito, ¿no era? Sí, papá. Significa papá. Papá. Bueno, pero en realidad. De Chile, papaito es mi papá. ¿Viste? Besos. Es que fue lo primero que pensamos, pero después. No sé. Mate, era un comentario, nada que ver. El desodito, dijo yo. El desubicado de Sema. ¿Viste? El chavo que mete el chavo y ya sabemos que meterle. Creo que te va a quedar, ¿eh? El chavo. Y no te sorprenda. El chavo Guzmán. Y no te sorprenda que para el programa que viene, tu tema de presentación. ¿Lo podemos practicar ahora? A ver. Bueno, venimos así con Leo. Bueno, le presentamos a Leo, bla, bla, bla. ¿Qué Hola, ¿qué yo? Tal? Está. Bueno, y también con nosotros está el señor Emanuel de Beljakovic. ¡Alias el Chavo! Es que no me tienen paciencia. Era el Chavo. ¿Sí? No te doy otra nomás. Bueno, te va a quedar, me parece, es el Chavo. El Chavo. Yo... Sí, aparte es más corto que Emma Beljakovic. Me gusta. Sí, pero igual hay que presentarte. Como Emma. El chavo de Beljakovic. Pero aparte que era el chavo de Beljakovic, queda, ¿no? De Beljakovic, claro. Tu apellido. Claro. Todo. Y después tenés que decir la ciudad. Viste que antes se decía de dónde tu nombre, tu apellido y de qué ciudad eras. ¿Y de qué colegio? No, estoy hablando. Como domingo. Estoy hablando en serio, Juan Morgione. Desde la Satélite. Bueno, estamos llegando al final del programa. Entonces, a mí me gustaría que nos despidamos. Solemos poner una canción nosotros, qué sé yo. Me gustaría despedirnos con una canción tuya. Que una canción tuya cierre el programa. Pensalo tranquilo si querés, mientras nosotros nos vamos despidiendo. Oh, pará, ¿te podemos pedir alguna? ¿Alguna que...? Dale, iba a ser una versión igual, pero sí, dale. Ah, bueno, pero sí. Pará, ¿qué versión? No, pero... Como una que sepamos todos, ponele. Una que sepamos todos. El famoso, que sepamos, por ejemplo. Esa. No. Me vas a extrañar. No, mentira. Pero si no, bueno, deleitanos vos con lo la tuyo. Que ¿La vela puerco les gusta? Sí, la vela puerca sí. O más o menos. A mí me gusta. Mándale. Yo iba a hacer una versión de un tango, si no. Ah, bueno, dale, de una. Lo que usted. Sí, yo prefiero eso. Me gusta. Lo que a usted le gusta. Tu naturalidad. Bueno. Y antes de todo, muchísimas gracias. De corazón, gracias por este espacio. Me lo voy a llevar. En mi memoria. Igual está bien, pero el corazón está del otro lado. Claro. Porque si te acá. Claro, te tocaste el lado derecho. Ah, en realidad se tocó la guitarra. No les conté. Tengo un bypass de este lado. Dos corazones. Trágico de todo. Como el caramelo, ¿no? ¿Eh? Claro. Como el caramelo. No. Como el chocolate. Como el Candy Crush. Ah, no es un caramelo, es verdad. Es un chocolate. Aparte, mirá como diciendo. No, en serio, hola. ¿Entendés? Y yo no entendía. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado haciéndonos el aguante por los audios, por los mensajes en Instagram. Esto es Entrando a Boxes. Vamos a estar todos los lunes de 20 a 22 horas con música, buena onda, invitados con Emma, el chavo de Beljakovic y Leo Piwi Ponce. Despídanse si quieren, si no la cortamos acá, como ustedes quieran. Yo quiero agradecer a todos, especialmente. Que yo mañana seguramente voy a tener pileta. Qué lindo. Y usted. Qué bien, chavo. La pegate, chavito. No te dio otro nomás. Vamos con Luqui. Gracias a todos, en serio. Por... Bueno, nos veremos, nos escuchamos, nos hablamos. El lunes que viene, a las 20 horas, nos pueden seguir en Instagram. Somos @entrandoboxes. Que tengan muy buena semana, que los trate bien el calor. Sí. Tomen mucha agua, pónganse bronceador. ¿Algo más? Sobre todo. Nada más. Tomen agua. Claro, tomen mucha agua. Pónganse una toallita húmeda en la cabeza. Nos vamos, nos despedimos entonces con Lucas Nahual. Con una versión. No, voy a hacer la vela puerca al final. Bueno, sí, con una canción de la vela puerca. Que tengan muy buena semana. Hasta el lunes que viene. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, pecó de un callo y de pie por la fe que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Ya no había letra pa' su caminar, amanecía en la feria otra vez, buscándole su lugar para quien se la juega entero. Y sin embargo levantó copas y copas al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor, y también al placer de ganar y perder.